Muy buenas tardes, saludamos a todos nuestros amigos, hermanos que están a través de nuestra sintonía a esta hora, este día sábado, en esta noche de milagros, este día especial que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Radio Emaús, a través de Televida y como siempre a través de cada una de las plataformas que están disponibles para que ustedes puedan acompañarnos en esta transmisión. Saludamos también a nuestra hermana Tracy. ¿Cómo está usted en esta tarde, hermana Tracy? Dios le bendiga. En esta jornada especial en donde vamos a estar llevando hacia sus hogares lo que es Noche de Milagros, una jornada hermosa que esperamos cada sábado de este mes, y por supuesto ha sido así la tónica también durante este año en donde hemos podido presenciar lo que es Noche de Milagros. Hemos visto la mano de Dios moviéndose y fluir en una forma especial en este lugar y por supuesto en la vida de aquellos que han llegado con un corazón también con fe, creyendo de que Dios puede hacer una obra en sus vidas. Así es, se ha estado realizando una vez al mes lo que es la Noche de Milagros y hoy nos corresponde nuevamente realizar este servicio especial, un culto especial, un culto diferente donde nos enfocamos todos en lo que es la salvación, el evangelismo, y esperamos hoy principalmente también poder ver los milagros maravillosos que Dios tiene preparado en este día para cada uno de aquellos que hoy lo necesitan. Así que esperamos que cada uno de aquellos que están a través de nuestra sintonía hoy puedan aprovechar esta instancia y puedan compartir junto a nosotros. Hoy es un día especial, estamos ya a minutos de iniciar con lo que es esta Noche de Milagros, un culto donde tenemos alabanzas, donde tenemos momentos de oración, donde está también nuestro obispo ministrando un mensaje evangelístico, un mensaje, una palabra que trae, que presenta el evangelio a aquellas vidas, a aquellas personas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo o que a lo mejor quieren hacer un nuevo compromiso con el Señor. Y posterior a eso también realizamos una oración pidiendo a Dios que obre sanidad y milagro en la vida de aquellos que hoy lo necesitan. La verdad que hemos visto, hermana Tracy, muchas cosas maravillosas que Dios ha hecho, milagros tremendos, milagros maravillosos que Él ha obrado, y es por eso que creemos, que confiamos, que tenemos esa fe y esa certeza de que Dios tiene el poder para poder obrar y para poder entregar esa solución y esa sanidad a aquellos que lo necesitan. Y otros que a lo mejor ni siquiera nosotros nos hemos enterado, que se han producido a través de los medios de comunicación y de personas que han pasado y han recibido el milagro, pero no han dado aún su testimonio. Pero creemos con todo nuestro corazón que en esta noche también veremos esos milagros provocarse en las vidas de nuestros amigos que hoy van a estar junto a nosotros, que se han preparado también para poder compartir en este sábado y no son a lo mejor de nuestra iglesia, pero han recibido la invitación, han aceptado también poder estar acá y acercarse acá a la iglesia, y nosotros por supuesto le motivamos también a ustedes que nos sintonizan, que nos siguen, que puedan también venir a este lugar, no se quede en su hogar, sino que venga, asista. Estamos acá en Barros Arana 436, Centro Familiar de Adoración Siloé, donde estamos esperando que todos nuestros hermanos, amigos, simpatizantes que nos escuchan a través de radioemisoras Emaús, que nos siguen también a través de las redes sociales y que tienen la posibilidad de acercarse a este lugar, asistan hoy porque hay una palabra de Dios que les va a decir y que les va a presentar también a Jesucristo, y por supuesto vamos a ver la mano de Dios obrando milagros sorprendentes como lo ha hecho siempre nuestro Dios. Así es, eso es lo que creemos, esa es nuestra fe, y es por eso que estamos en este momento motivando también a todos nuestros hermanos para que puedan acompañarnos en esta noche de milagros, en esta noche especial donde así creemos es que Dios obrará algo maravilloso en nuestras vidas. Y a través de Televida estamos revisando imágenes de lo que fue la noche de milagros del mes de octubre, la noche de milagros anterior. Vemos en este momento alabanzas ahí dirigidas por el grupo Renuevo y que sin duda han sido también de bendición para cada uno de aquellos que pudieron estar compartiendo ese día junto a nosotros. Así es, en esa oportunidad tuvimos la ocasión de escuchar a nuestro obispo también exhortar una palabra del Señor, y el tema llevaba por nombre los que pudieron haber sido salvos, y en esa oportunidad él estuvo usando en el libro de Jeremías capítulo 8 versículo 20, y de alguna manera nos enfocaba también las oportunidades que muchos han tenido, que han escuchado del evangelio, pero que aún no habían aceptado esa oportunidad que Dios les daba también de poder acercarse, de poder conocerle. Así que fue un hermoso mensaje. Tuvimos la oportunidad de poder ver una linda asistencia también. En esa oportunidad hubieron más de 30 personas que pasaron al llamado para aceptar a nuestro Señor Jesucristo, y también un número muy importante de hermanos que pasaron a recibir ese milagro de parte de nuestro Dios después de que ya aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Fue algo bastante especial, muy hermoso, y tuvimos también la oportunidad de escuchar algunos milagros también que sucedieron en esa jornada. Así es, milagros de liberación también que estamos viendo, se está viendo bastante eso en las noches de milagros que hemos tenido, depresiones que Dios ha estado sanando, sí, liberando, y la verdad que vemos que cada una de aquellas personas que llegan hasta este lugar, a lo mejor angustiados, a lo mejor desesperados, buscando una solución, encuentran el Evangelio, primeramente encuentran, gracias, el amor de Cristo ministrado ahí a través de la palabra, y Dios comienza a obrar y comienza a provocar cosas hermosas en sus vidas, y ellos se dan cuenta de aquello también. Algunos pueden comentarlo, algunos entregan su testimonio, otros a lo mejor más reservados no lo hacen. No lo dan a conocer. No lo dan, sí, a conocer, pero sí sabemos que Dios obra, que Dios está ahí. Obrando esos milagros, esas sanidades, está provocando cosas maravillosas, así que nosotros invitamos a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo a esta hora de la tarde, a que puedan hacer esa cita hoy acá en el templo, en el Centro Familiar de Adoración Siloé, a partir de las 7 de la tarde, ya a minutos estamos de iniciar y de poder compartir con ustedes también lo que será esta noche especial en la presencia de nuestro Dios, esta noche de milagros. Así es, y precisamente eso, hermana Katy, queremos aprovechar nosotros también de poder compartir con ustedes un testimonio de una familia. La verdad es que en esa oportunidad ellos pasaron adelante, aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, y queremos también escuchar lo que ellos nos dijeron. Satisfacción, y nos gustó bastante, así que vamos a seguir viniendo. Queremos hacer un cambio en nuestras vidas, y yo creo que este es el momento de dar un gran paso para conocer a Dios. Nosotros igual es nuevo, o sea, para él no, pero para mí es como más nuevo. Estoy siguiendo a mi marido, y esto todos lo hacemos en familia, ¿sí? Estábamos escuchando ahí un testimonio de una familia que llegó al ministerio. Ellos contaban su testimonio, la alegría que ellos tienen también de haber encontrado este evangelio, esta salvación. La esposa ahí decía que para ella era nuevo, ella seguía a su esposo, ¿cierto? Pero es hermoso ver que la familia completa comienzan a seguir los pasos del evangelio, iniciando ahí en este evangelio tan maravilloso. Y bueno, ellos se veían bastante contentos también y con ganas de poder ir aprendiendo paso a paso. Sí, ellos ahora en este preciso momento también están teniendo cada día lunes la oportunidad también de escuchar a nuestro obispo. Nuestro obispo viaja continuamente a lo que es Bulnes también. Es un número bastante lindo de hermanos que se están reuniendo allá y que están también recibiendo la instrucción y la palabra del Señor. Así que hermoso testimonio de parte de nuestros hermanos que accedieron también con mucha alegría a poder contarnos un poco de lo que ha sido esta experiencia de poder dar este paso de fe creyendo en Jesucristo. Cristo, y también se le veían a ellos muy contentos. Cuando uno conversa detrás de cámara, como que tienen un poquito más, se abren un poquito más, claro, con uno y le cuentan otras cosas, pero ha sido muy lindo para ellos esta experiencia y esperamos que ustedes también puedan darse esta oportunidad. La verdad es que es una oportunidad hermosa cuando aceptamos a Cristo, cuando Él entra en nuestras vidas, Él comienza a ordenar todo. Él comienza a tomar el dominio de nosotros y de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y es hermoso también ver el resultado de este paso de fe que damos al creer en nuestro Señor Jesucristo. Así es, Él comienza a ordenar nuestras vidas, comienza a ordenar nuestro vivir, sí, nuestro entorno, como usted bien dice, y la verdad que si tuviéramos el tiempo y la posibilidad de hablar con cada persona que llega, no tan solo al ministerio, sino que llega al Evangelio, la verdad que cada una tendría un mundo que contar, porque es algo especial, para sí, cada uno es especial, es diferente, Dios tiene un trato único con cada uno de nosotros, y la verdad que ellos nos alegramos también porque ellos han podido conocer el Evangelio, han podido ser parte de esta gran familia de la fe, y hoy creemos que muchos más se van a ir añadiendo también, y esa es la idea principal de poder realizar estas noches de milagros, el poder ver que las familias, que las personas en sí, los matrimonios, los padres, los hijos, que todos puedan llegar al Evangelio, que no quede una persona sin que escuche, que conozca la palabra del Señor presentada con ese amor que Dios entrega a través de su palabra, y también esa corrección que Él nos entrega y nos hace encaminarnos ahí por el camino que Él tiene preparado para nosotros. Así que esperamos que esta noche de milagros también sea una bendición para cada uno de nuestros hermanos, quienes hoy estarán compartiendo junto a nosotros, aquellas personas que vendrán por primera vez o que a lo mejor no van a poder llegar, pero sí van a estar ahí atentos a través de los medios de comunicación. Gracias. Esperamos que Dios hoy les bendiga grandemente, que Dios pueda a través de su palabra presentar este evangelio maravilloso a sus vidas, y podamos, así como escuchábamos a este matrimonio, ustedes también puedan tener esa experiencia maravillosa con nuestro Dios. Claro que sí. Barros Arana 436, Centro Familiar de Adoración Siloé. Vamos a estar iniciando a las 19 horas nuestra noche de milagros, donde esperamos que muchos se unan, no solamente a través de la sintonía, sino que también puedan asistir a este lugar. Les estamos esperando con los brazos abiertos y esperamos también que la bendición de Dios pueda fluir hacia cada uno de ustedes. Y tenemos algo especial también preparado junto a nuestro hermano Nicolás Enríquez, así que vamos a pasar a ver lo que usted nos tiene. Hermano Nicolás, bendiciones. Bendiciones, hermana Tracy, hermana Katy. Estamos en este espacio de entrevistas conociendo también a nuestros hermanos y hermanas que asisten a esta noche de milagros, que han recibido la palabra también y que han sido ministrados de una forma especial durante estos servicios que estamos realizando. Yo me encuentro con mi hermana Eva. Ella viene de Bulnes, localidad que está iniciando un proceso especial también, donde se están realizando cultos especiales los días lunes a partir de las 8 de la tarde. Y queremos saber, conocerle a usted. Me contaba que es segunda vez que ya asiste a este lugar. ¿Y cómo se siente poder llegar? ¿Cuál es su motivación de poder hacerlo? Bueno, ante todo agradecer a Dios de abrirme las puertas para poder llegar acá. Yo, si bien es segunda vez que vengo acá, participaba anteriormente en otras iglesias, pero en Santiago. Fue bonito llegar acá, una hermosa experiencia, la verdad. Y un milagro de Dios, porque si bien yo venía con algo fuerte en mí, una enfermedad que me habían detectado hace poquitito, dolores horribles, y si bien yo, voy a ser bien sincera, yo no es que no creyera, sino que el no asistir siempre a uno de repente la pone en duda. Yo cuando vine la vez pasada fue precioso, fue bonito. Una hermana me preguntó, ¿sintió algo? Yo le dije no sentí nada. Pero hay que darle tiempo, a Dios también hay que darle tiempo. Y la verdad me mejoré, sí, es verdad, me mejoré. Mi hija igual venía con una dolencia en su rodilla, un E15. Llegamos a la casa y ella feliz me decía, mamá, no siento nada, me decía. Y hasta el día de hoy dejé de tomar remedio. Llevo como 2 semanas, 3 semanas sin tomar nada de remedio. Y eso es gracias a Dios, Señor, nada más. Estoy feliz, estoy contenta. Estoy feliz, feliz de participar acá. Encontré un camino que no había encontrado, la verdad. No había encontrado el momento, conocí personas hermosas y aquí estoy, feliz. Y lo bueno es que vienen mis hijos, seguimos con mi hijo. Hoy día me emociono porque logré que mi esposo viniera. Y para mí es importante. Me costó. Le rogué tanto al Señor toda la semana. Toda la semana. Hasta el día de hoy me decía, no, no voy, no voy. Y tú de repente me dice, ya, vamos. Para mí fue una alegría. A lo mejor para muchos es algo insignificante. Pero la verdad que para mí fue grande. Y estoy tan agradecida al Señor por eso. Porque de a poquitito vamos entrando. ¿Me entiendes? Y estoy feliz. Son lágrimas de felicidad. Y no sé, feliz. Qué lindo sus palabras y lo que usted nos comenta acerca de esto. Y estamos también nosotros contentos. Recibimos esa alegría, ese gozo de poder tenerla acá en este lugar y saber y sentir su experiencia a través de esta noche de milagro. ¿Alguna palabra para nuestros hermanos que están ahí en la sintonía y que nos están escuchando? Que crean en Dios, que crean en el Señor, que crean en Él, que no duden. Hay veces, hay momentos, uno pasa por momentos muy difíciles, que cree que se le van a cerrar las puertas, pero son momentos que uno pasa y que siempre confíen en Él, que el camino Él siempre lo va a encontrar para uno. Y eso. Así es. Muchas gracias, mi hermana Eva. Dios le bendiga mucho. Estamos contentos por su experiencia, por conocerle. Hermana Katy, hermana Tracy, vamos también a seguir conociendo más de nuestros hermanos. Así es, qué lindas palabras ahí comentaba nuestra hermana y como ella decía, creer en Dios, de eso se trata también y esa es la invitación que nosotros hacemos, hermana Tracy, a creer en Dios a pesar de la circunstancia que pueda estar viviendo, de la dificultad que puedan existir en sus vidas, lo importante es creer en Dios, es entregar nuestras cargas al Señor y esperar en Él porque como decía ahí nuestra hermana, Él tiene el camino, tiene la solución. Así es, yo me emociono, la verdad es que sin lugar a dudas cuando uno ve los testimonios de nuestros hermanos que comparten cómo Cristo ha ido transformando su vida, no solamente sanándola y sanando su hija, sino también en cómo Dios comienza a ordenar todo. Lo decíamos con el testimonio también de nuestros hermanos, de esa familia, y Dios está haciendo eso. Y qué hermoso es poder también compartirlo con ustedes que hoy también nos están sintonizando. Hermano Nicolás, vamos con usted nuevamente. Así es, hermoso poder conocer la experiencia de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, y queremos conocer también a usted, hermana Claudia. También usted participa ya en los cultos de Bulnes. ¿Cómo ha sido esa experiencia poder recibir y poder participar de lo que está ocurriendo allá? Ha sido algo para nosotros maravilloso porque haber podido concretar este sueño de tener un lugar de adoración allá en Bulnes es algo precioso. Si bien hay muchas iglesias, pero nosotros deseamos y anhelábamos tener un lugar de esta corporación allá en nuestra ciudad. Y la gente realmente ha sido movida. Nosotros nos damos cuenta con mi esposo que el Espíritu de Dios ha traído a las personas de una manera grande, porque cada culto llegan personas nuevas y eso para nosotros es algo precioso. Nosotros estamos orando por las personas y vienen las personas que nosotros invitamos y esas mismas personas invitan a otras personas. Entonces eso es algo muy lindo que está pasando en nuestra ciudad. ¿Y cómo ha sido su experiencia allá viniendo a las Noches de Milagro y los cultos que puede asistir? La Noche de Milagro ha sido de grande bendición para mi vida, para mi familia y para muchos hermanos que han venido acá. Muchos de ellos han sido sanados. Hay muchos hermanos que a veces no se dan cuenta de que Dios los ha sanado, pero cuando llegan a sus hogares se dieron cuenta que no tenían dolores a veces en algunas partes de su cuerpo y llaman inmediatamente a mi esposo, sabe que me pasó esto otro, y mi esposo le dice, sí, Dios obró el milagro, pero Dios no a todas las personas les pasa de la misma forma, porque todos somos distintos, así que no, muy felices, muy contentos de poder participar en este ministerio y poder traer almas también para el Señor, porque para eso estamos llamados. Así es, muchas gracias por sus palabras, hermana Claudia. ¿Algunas palabras para ya despedirse de nuestros hermanos? Bueno, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y esperamos de que Dios nos bendiga en esta noche de milagros y hayan demasiadas sanidades, y no solo acá en la iglesia, sino también que puedan ser tocados y sanados muchas personas por estos medios, por la televisión, porque hay hartas personas que necesitan de Dios y mucha gente que en sus casas hoy tienen dolencia y enfermedades graves, pero Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de lo sobrenatural. El médico dice muchas cosas, mas Dios tiene la última palabra. Así es, Dios tiene la última palabra y estamos contentos, alegres de poder compartir con ustedes estas experiencias de nuestras hermanas que han vivido en esta noche de milagro. Hermana Katy, hermana Tracy, yo las dejo con lo que sigue. Amén. Ahí estaba entonces la entrevista con nuestra hermana Claudia, nuestra hermana Eva también. Hermoso poder escuchar sus palabras, sus testimonios y cómo también, de alguna manera, a través de lo que ellas nos dicen, nos impactan con la fe también que hay en sus corazones de poder esperar un milagro de parte de Dios. Y sabemos que en esta noche lo va a hacer, va a haber algo especial en este lugar sucediendo, porque sabemos que Dios está presente y solamente busca un corazón que le crea, porque como decía nuestra hermana, para Dios no hay nada imposible. Y aunque los médicos puedan decir la última palabra, el que tiene en realidad la última palabra es Dios. Así es, así que la invitación está extendida para que todos nuestros hermanos puedan hoy acompañarnos. Estamos ya a minutos de iniciar en instantes con lo que es la noche de milagros, así que esperamos que ustedes puedan estar con su corazón dispuesto, con su corazón creyendo, con fe de que Dios en esta hora, en esta tarde, podrá hacer el milagro que ustedes necesitan. Así que les animamos a que puedan acompañarnos, y si a lo mejor no pueden estar acá en forma física, en forma presente acá en el templo, puedan estar muy atentos a través de los medios de comunicación, porque como decía ahí nuestra hermana, a través de la televisión, de la radio, Dios también puede obrar un milagro, puede obrar sanidad, puede tocar a través de su Espíritu Santo y puede provocar cosas maravillosas. Así que no importa el lugar donde usted esté, solo importa que en su corazón esté esa fe, esa convicción de que Dios tiene el poder para obrar a su favor. Claro que sí. Y queremos seguir compartiendo con ustedes también un testimonio de una de nuestras hermanas que quiso darlo a conocer para que ustedes y yo también podamos escuchar lo que Cristo y lo que Dios hizo en esa noche de milagros pasada. Primero que nada, a mí me habló un hermano, Juan Sandoval, donde yo trabajo, el cual siempre ha colocado música cristiana. Muchas me las sé cuando llegué la noche milagro a la iglesia Siloé. Yo estaba enferma de un problema en la zona baja de mi estómago, sin saber todavía qué diagnóstico tenía, el cual no me dejaba dormir ni darme vuelta en la cama del dolor y las molestias. Dios esa noche de milagro hizo la sanidad completa en mí. En este momento me puedo doblar, puedo caminar bien, lo cual no lo hacía. Me cansaba, sentía dolor. Y no era lo único. Yo llevaba a mi hijo, él tiene osteocondroma múltiple, el que es tumor en los huesos, que es masivo lo que tiene él. Él no se podía sentar bien o levantar su pierna. Y esa noche él me dijo, mamá, yo logro levantar mi pierna, yo logro encuclillarme. Solamente el Señor lo hizo en ese momento, la sanidad. Me ha cambiado la vida bastante. La fe es diferente. Uno cuando vive cosas, testimonios grandiosos que el Señor hace, realmente cambia la noción de nosotros como familia. Hermoso testimonio estábamos escuchando ahí, hermana Tracy, impactante testimonio de nuestra hermana, lo que Dios obró en ella y en su pequeño también, y cómo ella hace o demuestra el aumento de fe que trae consigo también el haber vivido ese milagro tan grande que Dios hizo con ellos. Así es, el pequeño Guillermo, el más chiquitito, ahí contaba la mamá también ese hermoso testimonio de su hijo. La verdad es que tuve la ocasión de poder verlo también, es niño muy sonriente, que está muy feliz y que también habla de Dios, de lo que él hizo en su vida, de cómo y cómo Dios poco a poco, esto ha sido como progresivo, no ha sido instantáneo, pero ha ido paso a paso Dios obrando en la vida de este pequeño y también, por supuesto, en la vida de su mamá, que ustedes podían escuchar también a través de Radio y Televida el testimonio que ella nos podía dar en esta tarde. Y qué hermoso es ver, porque es lo que se repite en cada persona, sí, que vive un milagro, que vive algo que Dios hace en su vida, cambia la manera de pensar, cambia la alegría del corazón, porque uno ve y uno experimenta el amor tan grande que Dios tiene con nuestra vida, que Él permite tener nosotros, disfrutar del favor de Dios y ver ese amor manifestado en a lo mejor un milagro que pueda hacer a través de su vida, a lo mejor para muchos un milagro grande, sanar de un tumor o de no sé, un cáncer, para otros a lo mejor una sanidad de algún resfriado, de alguna dolencia. La verdad es que Dios no tiene límites, no hay una vara en la cual nosotros podamos medir y decir qué milagro es más grande que otro. Todos son milagros, todos son obras que Dios hace en nuestra vida y son obras que se mueven a través de la fe que nosotros podamos tener. Así que a lo mejor usted, al escuchar que personas son sanadas de a lo mejor enfermedades tan grandes para nosotros, dice, no, pero ¿qué? Dios me va a sanar a mí del dolor de espalda que tengo, por decir algo, o del dolor de huesos que siento, no sé. Pero Dios quiere ver su corazón, quiere ver la fe que usted tiene y la confianza que usted puede depositar en Dios, y a través de eso Él puede mover su mano y obrar también en favor de su vida. Así que usted no se sienta menos o no sienta que Dios a lo mejor va a pasar de largo por usted, sino que pueda estar confiada y compartir en esta tarde junto a nosotros. Estar muy atento, estar ahí viviendo minuto a minuto cada instante de lo que vamos a estar viviendo en esta noche de milagros. Orar junto a nosotros con fe, escuchar la palabra, escuchar lo que Dios tiene para hablarle, y pueda vivir también usted y pueda ver lo que Dios hoy puede hacer a través de su vida. Dios está preocupado por nosotros, está preocupado por su pueblo, por sus hijos, está preocupado por aquel que viene creyendo también con fe, sabiendo de que Dios puede hacer una obra extraordinaria en la vida. Así que, como decía usted, hermana Katy, simplemente crea, venga con fe, confíe en que Dios puede hacer un milagro en su vida, no importa la dolencia, no importa la dificultad, para el Señor no hay nada imposible, y nuestro Dios está en esta hora, en este lugar también, para traer respuesta a su vida, a través de la palabra, a través de la oración que va a ser nuestro obispo, a través del llamado que él también hace al final para aquellos que necesitan aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy es una noche de milagros, una noche en donde creemos que va a haber algo especial sucediendo en el corazón y vida de muchas personas que acepten también este llamado que estamos realizando nosotros en este lugar, y que sabemos que hay muchos que estarán a través de la radio, a través de la televisión, a través del internet, pero usted que puede venir, que usted pueda acceder a este lugar, hágalo, venga creyendo, venga con fe y venga también sabiendo de que Dios va a hacer una obra especial en su vida. Aprovechamos también de saludar a todos nuestros hermanos que están en nuestra sintonía y de motivarles a aquellos que están a través de internet a que puedan dejarnos sus saludos y comentarios, y así podamos también formar parte, ustedes puedan formar parte de esta transmisión y nosotros estar saludándoles también. Y en una forma especial queremos saludar a hermana Tracy, a nuestro hermano Ricardo Troncoso, que él está bien delicado de salud, sí, está ahí con una enfermedad, pero creemos que Dios hoy también puede obrar en su vida y que esperamos que él también pueda estar ahí muy atento a todo lo que va a estar ocurriendo, y con fe vamos a estar orando todos para que Dios ahí obre a su favor. Así es, y por supuesto no solamente él, sino que hay muchos también, sí, que están a lo mejor delicados de salud. También esperamos que usted se quede muy atento a la sintonía, escuche el mensaje, escuche la palabra, porque también Dios puede obrar una sanidad en forma especial, no importa el lugar donde usted se encuentre, Dios moverá su mano también en favor suyo. Y solamente estamos nosotros esperando a minutos también de poder iniciar con lo que es Noche de Milagros, y esperamos que todos ustedes puedan participar. Veíamos recién en imágenes también el templo, un lindo grupo de hermanos ya ha podido llegar a este lugar, bastantes. Sí, la verdad es que hay muchos hermanos y sabemos que hay otros más que ya vienen de camino. Sí. Esperamos que puedan apurar sus pasos y puedan también acercarse acá a Barros Arana 436. Y mientras siguen llegando nuestros hermanos, nos alegramos de poder ver a cada uno de ellos. Sabemos que a medida que los minutos van avanzando, también van están llegando nuestros hermanos con sus invitados también, quienes han preparado a lo mejor durante la semana para poder traer hasta este lugar. Así que en cualquier momento nosotros dejamos los micrófonos para poder compartir junto a ustedes lo que va a ser la Noche de Milagros, y precisamente queremos compartir entonces ya lo que está ocurriendo ahí en el templo. Victoria ha vencido ya. a Dios, aleluya. Qué bueno es nuestro Señor, aleluya. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Ese aplauso es para el Señor, aleluya. Porque Él se merece toda alabanza, toda adoración por todos los siglos. Puede tomar su asiento, tome su asiento. Es importante que usted no se canse. Bendito sea el Señor. Así como dimos la bienvenida a todos los que están en este lugar reunidos, también vamos a dar la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo y aquellos que nos escuchan por medio de las radios. Es una bendición poder tener los medios de comunicación. Un saludo para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo por el canal 28.1 y aquellos que nos escuchan por radios emisoras Emaús y por Facebook Live. Es una bendición poder saber que ellos nos están escuchando. Y no se aparte de la sintonía, porque el Señor tiene grandes cosas para usted esta noche. Y si Dios ha hecho milagros en su vida, a los que están aquí, también Dios va a obrar un milagro en a cada persona que está escuchando este culto. Esto es Noche de Milagros. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Porque el Señor se merece toda la honra. Él hace los milagros. Y sabemos que el Señor hará milagros en esta noche. Lo creo y lo sabemos que sí. Él va a obrar milagros. ¿Ustedes lo creen? Yo lo creo. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir un pasaje bíblico muy importante. Que si usted tiene su Biblia, compártala con aquella persona que no lo tiene. Es hermoso que el Señor nos dejó la palabra. Dice el Salmo 103, capítulo 1 en adelante. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Y escuche bien esto, esto es fuerte. El que sana todas tus dolencias. Yo soy el primero. El que sana todas tus dolencias. Aleluya. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Póngase de pie y cantemos al Señor porque Él es nuestro sanador. Aleluya. Y ya sabemos que el Señor nos va a sanar tanto espiritual como físicamente en esta hermosa tarde. Aleluya. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios.

Aleluya, Señor. Haz llover en nuestras vidas, Señor. Haz llover de tu misericordia, de tu bondad, de tu Espíritu Santo, de tu gloria. Aleluya. Qué bueno es nuestro Señor. Es bueno glorificar el nombre del Señor. Y si usted quiere hacerlo, levante sus manos al cielo. El Señor está aquí en este momento. El Señor está aquí. Y si usted no lo puede ver, pero lo puede sentir que está en este lugar, adore al Señor. Exáltelo. Glorifíquelo. Porque Él es digno. Él está haciendo algo muy especial esta noche. El Espíritu Santo está aquí. Oh Señor, gracias por tu presencia. Abre nuestros oídos. Abre nuestros oídos del entendimiento para poder adorarte con libertad, Señor. Que podamos escuchar la voz de tu Espíritu. Y que ningún ruido de este mundo, Señor, pueda perturbar la voz de tu Espíritu Santo. Yo quiero en esta tarde orar por tres cosas. Vamos a orar en esta hora una oración por aquellas personas que están aquí en este lugar. Que Dios obre en su corazón. Que Dios los salve. Eso es primera cosa. Lo segundo que vamos a orar es para que Dios obre milagros en esta tarde. Para que Dios obre milagros en esta tarde. Y Él lo va a hacer. Si usted se pregunta, ¿por qué lo repite tanto? Porque ya lo haya experimentado. Ya lo haya experimentado. Y la otra cosa que vamos a hacer es orar por el obispo que estará predicando aquí adelante. Incline su rostro allí donde está. Levante sus manos al cielo. Incline su rostro con las manos levantadas. Y dígale al Señor, aquí estoy, Señor. Hazme un sacrificio de alabanza, Señor, en esta tarde. Que la alabanza, Señor, y tu palabra lleguen en lo más profundo de nuestro corazón. Que nuestra alma se regocije en tu presencia y que tu presencia sea el pan de cada día en nosotros. Que tu palabra sea ese pan que comemos todos los días, Padre. Señor, al orar en esta tarde, oramos, Señor, para que tú rompa cadenas en este lugar. Prepare el ambiente, Señor. Limpia, Señor, los aires de este lugar. Todo aquello que perturba, Señor, tu obra y que ata, Señor, a aquellos quienes lo están. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea limpiado en este lugar. Y al estar orando también, Señor, oramos por nuestro obispo que estará predicando tu palabra. Resvístelo de tu gloria, resvístelo de tu Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo sea hablando en su corazón y en su boca. Que esa palabra redarguya el corazón de muchas personas en este lugar. Que sea esa punta de la lanza tocando los corazones, Señor, en este lugar. Oh, bendito Dios, el Señor está aquí en esta hora. Yo siento al Señor en esta hora, aquí en este lugar. Y si usted lo siente en esta hora, puede darle un sacrificio de alabanza. ¿Puede darle usted un sacrificio de alabanza al Señor por todo lo que Él hizo? Oh, gracias, Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Tu gracia está aquí. Tu gracia está aquí, Señor. el velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de Jesús. Adoramos a Dios en esta hora. Adoramos a Jesús. Sé que sus manos al cielo. Si usted cree que el Señor lo hará otra vez, levante sus manos. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Una generación en este lugar que nunca se va a quedar, nunca se va a quedar en el piso. Hay una generación que se va a levantar en el nombre de Jesús. Hay una generación que se va a levantar en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, en esta hora el Señor va a levantar personas en este lugar y va a empezar a usarlos. Él lo va a hacer otra vez. Si usted se ha apartado del Señor, Él lo hará otra vez. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Cántalo conmigo. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Thank you. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias damos al Señor por su amor, su misericordia. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos gracias al Señor de tenerles acá con nosotros, que nos acompañe en esta tarde, en esta noche. Agradecidos estamos, por supuesto, por la bondad del Señor. Gracias damos a Dios por esa misericordia suya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, puede sentarse. Seguimos compartiendo junto a ustedes en esta noche especial, noche de milagros, en donde hemos podido adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Hemos estado escuchando hermosas alabanzas en las voces de nuestros hermanos del Grupo Renuevo y ya podemos también escuchar a nuestro obispo, quien ha subido al altar y que prontamente estará también ministrando la palabra del Señor en esta noche de milagros. Así es, ya estamos a muy poco de escuchar este mensaje, esta palabra la cual hoy bendecirá nuestra vida y que sabemos están todos nuestros hermanos muy atentos esperando que podamos dar inicio a lo que es el mensaje para ellos también recibir lo que Dios tiene preparado para sus vidas, el mensaje que llevará por nombre Un Milagro en Tu Casa. Es el mensaje que nuestro obispo estará hoy enseñando, ministrando y que estará tomando como referencia bíblica en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Estaremos dando lectura para poder desarrollar este tema que nuestro obispo va a estar predicando en esta noche de milagros. Así es, Un Milagro en Tu Casa, quédese muy atento a la sintonía, que es el mensaje que nuestro obispo va a estar predicando en esta noche y que nos va a bendecir no solo a los que estamos acá, sino también a ustedes que han estado acompañándonos desde el principio de esta transmisión, una palabra de Dios para restaurar, bendecir y sanar el corazón de aquellos que hoy estarán sintonizando y escuchando también este mensaje. Así es, y nosotros queremos seguir compartiendo momentos de alabanza desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Pero sí sé. Gracias, Señor. Es la alabanza que estábamos escuchando, dirigida por el grupo Renuevo, y que todos nuestros hermanos también con ánimo y con alegría entonaban juntos ante la presencia del Señor. Ya estamos avanzando en lo que es esta noche de milagro. Hemos estado escuchando las alabanzas, hemos estado viviendo estos momentos especiales y nos preparamos ya para recibir lo que va a ser el mensaje de esta noche hoy a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así que esperamos que puedan permanecer muy atentos en nuestra sintonía y puedan estar ahí esperando, ansiosos, el poder recepcionar el mensaje de hoy. Así es, un mensaje que lleva por título Un milagro en tu casa, que va a estar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7, para que usted esté muy atento a este mensaje que nuestro obispo va a estar ministrando y que va a ser de la serie de evangelismo, una palabra de Dios para nuestras vidas en esta noche que sin duda nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Y como usted decía, ya nos preparamos también para recibir la palabra del Señor, y usted estará también a través de estos medios de comunicación recibiendo la bendición de parte de nuestro Dios desde este lugar. Así es, esperamos que puedan junto a nosotros gozarse en la presencia del Señor y también preparar su vida para lo que vendrá. Y queremos nosotros seguir compartiendo junto a todos ustedes estos momentos especiales desde el templo. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor, digno eres de gloria. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros. Bendito Jesús. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Si tienes su Biblia, por favor, vamos a leer del libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Aquí aparece una historia fascinante, extraordinaria, pero que también presenta la realidad y la presión de la vida. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta noche, pidiéndote, Dios mío, que nos guíes, nos dirijas, y que podamos a través de esta palabra bendecir la vida y corazón de cada uno de los que están aquí reunidos. Te pedimos que esta palabra pueda tocar, Señor, la vida de aquellos que están necesitados. Porque sin duda, Señor, hoy vivimos tiempos difíciles. Y tú eres el único que puede obrar en favor de nuestra vida. Te pedimos, Señor, guíanos. Y provoca una bendición especial en esta noche para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, que el Señor le bendiga. Bien, vamos a hablar en el día de hoy y usar como título al mensaje. Me gusta ponerle título a los mensajes porque de esa manera es más fácil identificar de qué vamos a hablar. Y el título que hoy usaré será: un milagro en tu casa. Un milagro en tu casa. Esta historia que acabamos de leer, que está centrada allí en el Antiguo Testamento, pero que refleja de una u otra manera lo que vive cada ser humano en diferentes áreas de su vida. Una de las cosas que debemos entender es que siempre que nosotros oremos al Señor y siempre que nosotros le pidamos al Señor, Él nos escuchará y también Él nos proveerá nuestras necesidades. Cuando miramos aquí, nos damos cuenta que Dios nunca fallará cuando hay fe en la persona. Cuando alguien confía en Dios, cree en Dios, actúa en base a lo que Dios ha dicho que debemos hacer, sin duda Dios nunca fallará. Él es un Dios que responde a nuestras necesidades. Hoy, como quizás en todos los tiempos y en cada generación, enfrentan momentos difíciles de diferentes índoles. Pero sabemos y entendemos que estamos hoy día viviendo tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles, y de una manera u otra nos encontramos constantemente atormentados, o quizás es una palabra muy exagerada, o estamos aproblemados, estamos en conflictos constantemente. Conflictos que por supuesto se presentan día a día y pareciera que no cesan. Salimos de una, como decía un hermano cuando hablaba con él, salgo de una y entro a otra. Salgo de esa y entro a otra más. Entonces la pregunta que él se hacía es, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo dejaré de tener problemas? Y la verdad es que es muy difícil definir cuándo dejaremos de tener problemas. Porque vivimos en un mundo conflictivo, en un mundo muy difícil, en un mundo que no tiene misericordia con nosotros, en un mundo que se cierne cada vez más en conflictos terribles, los cuales están lamentablemente dañando nuestras vidas y a la misma sociedad. Entonces, ahí cuando enfrentamos problemas, cuando enfrentamos dificultades, cual sea la dificultad, nuestra fe está siendo puesta a prueba. Y cuando hablo de nuestra fe, hablo de nuestra confianza en Dios. Aquellos que no confían en Dios no pueden tener fe. No existe la fe en la fe, no existe la fe en el arreglo del problema. Existe la fe en Dios. Creer que Dios existe, creer que Dios es real. La gente vaga muchas veces o divaga muchas veces en pensamientos de buena suerte o pensamientos de positivismo, y que posiblemente en alguna situación o circunstancia le han dado ciertas respuestas positivas, pero aún así necesita confiar en Dios y necesita tener fe. Entonces los conflictos y los problemas nos hacen experimentar a nosotros la fe, para que nuestra fe sea puesta a prueba. La importancia de esto creo que debe ser siempre poner a Dios por delante de todos nuestros problemas y todos nuestros conflictos. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos experimentando, no importa cuán confundidos o terriblemente impactados estemos por lo que estamos experimentando, tenemos que poner a Dios delante de todo aquello. O sea, confiar en Dios, que Él tiene en control todas las cosas. Ahora, es muy difícil sentir aquello si no hay fe. Por eso digo que la fe nos lleva a confiar en Dios y a ponerlo delante de todo lo que nosotros vivimos o experimentamos. Cuando nuestra fe entonces está firme, cuando nuestra fe está depositada en el Señor, allí es cuando ocurren los milagros. Y es increíble que nosotros necesitamos reafirmar nuestra fe para que el milagro ocurra en nuestra vida. Cuando hablo con las personas, a veces le pregunto, ¿qué es lo que necesita? Una de las cosas que hago es porque Jesús también lo hizo. Recordemos que en una oportunidad Jesús, escuchando a un hombre ciego en el camino, gritaba y le decía: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, hasta que él lo llamó. Pero Jesús le preguntó a este hombre qué necesitaba. La historia de la Biblia nos relata de que era ciego y había nacido ciego así. Por lo tanto, era fácil para Jesús darse cuenta de que el hombre estaba ciego, pero aún así le preguntó. Porque quizás hay una gran verdad. Podemos tener varias necesidades, muchas necesidades, y nosotros debemos aprender a priorizar. ¿Qué es lo primero que queremos que Dios haga por nosotros? Entonces Jesús le pregunta a este hombre ciego y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dice: maestro, que recobre la vista. Y en aquel momento ese hombre fue sanado. Aquí es donde vemos entonces que cuando usted y yo creemos, confiamos, y a pesar de lo que nosotros vivamos, si nosotros tenemos nuestra fe firme en el Señor, entonces los milagros van a ocurrir en nuestra vida. Veamos el versículo número 1 de este párrafo. Creo que es importante marcarlo. Dice allí: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo. Eliseo era el profeta de Dios en ese momento, era el sucesor de Elías en Israel y era el hombre de Dios que Dios estaba usando para bendecir a Israel. Entonces le dice: tu siervo, mi marido, la mujer contándole su triste historia, tu siervo, mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Este primer versículo que nosotros leemos aquí nos hace darnos cuenta de lo que esta mujer estaba viviendo. Alguien diría por allí el tono que estaba utilizando para hablar con el profeta. Ella le hablaba al profeta Eliseo desesperada. Estaba literalmente desesperada. Se le murió su esposo. Y más encima su esposo dejó deudas. Y las deudas debían pagarse. Y al no tener dinero para pagarlas, venía el acreedor e iba a tomar a sus hijos como siervos. En esos tiempos, el marido era el proveedor para la familia. En esos tiempos no es igual. Hoy día trabaja el hombre, trabaja la mujer, la sociedad se ha distorsionado. Pero en esos tiempos, el marido era el proveedor para la familia. La mujer solamente hacía labores de casa y no es que no sea un trabajo, también es un trabajo bastante agotador, diría yo, y sobre todo cuando hay muchos hijos. Pero allí estaba entonces la situación. Esta mujer había perdido a su esposo, que era el sustentador, el proveedor, y estaba desesperada, pues su marido había muerto. Entonces podemos ver que como en esos tiempos el proveedor era el marido y había dejado deudas, entonces los que tenían que cobrar esa deuda podían en esos tiempos tomar a los hijos de ese hombre que falleció hasta que pagaran la deuda, o sea, hacerlos trabajar hasta que la deuda fuera cancelada. Podemos entonces imaginarnos el sufrimiento de ella, porque además de arreglar, voy a ponerlo así para entender un poco nuestros tiempos, además de arreglar el funeral de su esposo y todo lo demás, más encima, atormentada por el acreedor que venía a pedirle a los hijos para ponerlos a trabajar y ella no iba a recibir ni un céntimo ni tampoco iba a ser sostenida, entonces ahí vemos que la desesperación era tremenda. Ahora, ¿qué quiere decir esto en este sentido? Para entender, tenemos entonces que ver la realidad. Hoy día nosotros tenemos diferentes problemas y dificultades. Y a veces esos problemas nos bajonean, es la palabra que se utiliza. Nos bajoneamos, nos desesperamos, nos debilitamos, estamos abrumados, estamos desesperados. Esa es la realidad que vive mucha gente hoy día. Entonces, cuando no se puede pagar deudas, cuando no se puede pagar a los acreedores, como cuenta esta historia, ¿qué podemos hacer? Nos desesperamos. Tratamos en lo posible de salir de aquello, pero a veces se hace imposible. Esta mujer tenía este problema. La Biblia no dice, no señala cuánto era la deuda que el esposo había dejado, pero de hecho los acreedores iban a tomar a sus dos hijos para ponerlos como esclavos o como sirvientes de él hasta que pagaran la deuda. Entonces el dolor de esta mujer, por un lado había perdido a su esposo, por otro lado también iba a perder a sus hijos. Perdía al proveedor, al sustentador de la familia y ahora perdía a sus dos hijos que podrían ayudarle a ella para sustentarse en los próximos días o en los próximos años. Los hijos estaban a punto de ser hechos esclavos para pagar deudas. Entonces no tenía ninguna esperanza, no tenía siquiera la más remota esperanza de poder salir adelante. ¿Cómo iba a vivir esa mujer? ¿De qué iba a vivir? ¿Qué iba a comer? Esto es todo lo que nosotros vemos en esta historia. Ahora, todo lo que tenía en un momento se estaba haciendo pedazos, se estaba haciendo trizas, se destrozó completamente. La muerte de su esposo y ahora los hijos que eran llevados como esclavos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado pasando o quizás ahora mismo muchos están pasando situaciones tremendamente difíciles en su vida? Sufriendo, y están desesperados por tantas cosas que le han venido a su vida. Hogares a veces muy, muy, ¿cómo diría yo? Muy complejos, destruidos, en donde la familia ya no se lleva, no se trata, la familia está constantemente en guerra. Y esta mujer que estaba viviendo este tremendo problema, en la manera que ella estaba hablando con Eliseo, el profeta, le deja saber que su fe estaba muy débil. Estaba recurriendo al profeta porque no hallaba qué hacer. Quizás esperando la ayuda del profeta, pero en realidad su fe estaba débil. El tono de voz de ella, que no lo dice la Biblia acá, pero de acuerdo al contexto bíblico nos damos cuenta, nos deja saber que su fe en Dios no era firme, no era fuerte, sino que era débil. Ante todo lo que le estaba sucediendo, ella ya no confiaba de la misma manera en Dios. ¿Por qué? Porque se había llevado a su esposo, y quizás ella pensaba, decía, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué, si mi esposo era un varón de Dios? Lo dice ella misma el profeta, era un varón de Dios temeroso. ¿Por qué el Señor se lleva a mi esposo y me deja con este tremendo problema ahora? ¿Cómo es posible que Dios haga esto conmigo? Entonces pensemos, tenía una fe derrotada. No era tan solo una fe débil, era una fe derrotada, que no tenía suficiente confianza en Dios para creer que Dios podía sacarle adelante. Ahora piense por un momento en su propia vida. Quizás vive problemas y conflictos y dificultades, y piensa usted, dice, ¿cómo voy a salir adelante? ¿De qué manera voy a salir adelante? Mis problemas son tremendos, mis problemas son inmensos. ¿De qué forma puedo yo salir adelante ante todo lo que estoy viviendo? ¿Cuántas dificultades? Creo que algunos podrán tomar una hoja de papel y hacer un listado bastante grande de dificultades, incluso de deudas, de conflictos, los cuales están viviendo. Y seguramente comenzarán a ver cuál es el más delicado, cuál es el más difícil, cuál es el más complicado. Y ante esa realidad entonces tratarán de solucionarlo, recurrirán a todo lo que puedan para solucionarlo, pero todo sigue igual y diría yo peor. Entonces, ante esta realidad, esta mujer sufría, y con una fe totalmente débil, una fe derrotada, viene donde el profeta Eliseo para hablar con él. Veamos el versículo 2 para que vamos entendiendo esta historia y tratando de explicarla. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Eliseo escucha la historia, Eliseo entiende la historia, Eliseo comprende lo que esta mujer estaba viviendo, pero aún así le dice: ¿qué te haré yo? ¿Qué puedo hacer yo? Le está diciendo Eliseo. No soy Dios para cambiar tu situación, no soy Dios para poder arreglar tu problema. Y ahí vemos entonces que Eliseo, aún entendiendo lo que esta mujer le contaba, él está diciendo: yo no soy Dios para arreglar tu problema. La fe de esta mujer estaba completamente derrotada. Miremos un poco esto. Eliseo sabía que él no podía hacer nada por esta mujer. Y quiero hacerle entender esto. Solo Dios podía hacer algo por esa mujer. Entendamos, por favor. Eliseo era el hombre de Dios. Eliseo era el profeta de Dios. Eliseo era el que Dios había dejado en sucesión de Elías. Y cualquiera de nosotros podría pensar, dice, no, Eliseo puede hacerlo, puede ayudarlo, pero increíblemente no es así. Eliseo aclara aquí: yo no puedo hacer nada por ti, solo Dios puede hacer algo por ti. Entonces, si Eliseo entiende que no podía hacer nada por ella y solo Dios podía hacerlo, le estaba diciendo eso porque lamentablemente esta mujer, con su fe derrotada, lo que estaba haciendo era poner su fe, escúcheme bien, su mirada en el hombre, en Eliseo. Por eso había recurrido a él, había puesto su mirada en Eliseo, sacando la mirada de Dios y poniéndola en Eliseo. Lamentablemente, Si analizamos nosotros la situación, nos damos cuenta que hoy en día es igual. Tal cual como esa mujer lo hizo, sacando su mirada de Dios y poniéndola en Eliseo, muchos hoy día están de la misma manera buscando ayuda del hombre para aliviar el sufrimiento. Buscando la ayuda en el hombre para aliviar el sufrimiento. Por eso hoy día tenemos tantas personas yendo al psicólogo. Por eso la gente trata de buscar ayuda en terapias y más terapias. Por eso la gente trata de ser oída, de ser escuchada, de contar su conflicto, su problema, para ver si alguien le ayuda. Golpea puertas y más puertas y el problema sigue allí. Y si bien es cierto, en algo pueden ayudar, en alguna mínima parte, claro que sí, siempre habrá algo que se puede hacer, pero lamentablemente nunca podrán solucionar completamente la realidad de lo que vivimos. Y Eliseo sabía eso. Y cuando Eliseo le dice a esta mujer: yo no puedo hacer nada por ti, ¿qué quieres que haga por ti? No puedo hacer nada, solo Dios puede hacerlo. Hoy día demasiada gente está mirando hacia el hombre, cuando nuestra mirada debe estar fija en nuestro Señor. Nosotros debemos mirar al Señor Jesús. Los hombres de Dios, tal como Eliseo lo plantea aquí, son hombres de Dios, pero no son Dios. Son el instrumento de Dios, pero no son Dios. Cada hombre de Dios que Él utilice, cada predicador, cada pastor, cada líder que ministre la palabra de Dios, puede ser usado por Dios, pero no es Dios. Y ante esa realidad, entonces, no es fijar la mirada en el hombre, sino que nuestra mirada debe estar en el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando alguien pone la mirada en el hombre? La fe falla. ¿Sabes por qué? Porque el hombre falla. Porque el ser humano siempre fallará. Y es por eso que nuestra mirada no puede estar en el hombre. Porque el hombre es débil y falla. Pero Jesús nunca falla. En este caso, Eliseo, el gran hombre de Dios, increíblemente, sabía que solo Dios le podía ayudar a esta mujer. Nadie más. Solo Dios puede ayudar al hombre. Sigamos analizando un poquito esta historia. Ese mismo versículo que estábamos leyendo dice, y la mujer dice, cuando Eliseo le pregunta: declárame, ¿qué tienes en casa? Y mire lo que le hace Eliseo aquí. Primero le dice: ¿qué quieres? ¿Qué te haré yo? Y ahora viene y le dice a la mujer: declárame, ¿qué tienes en casa? Yo le pregunto a usted en esta hora: ¿qué tiene en casa usted? No, pastor, nada, estoy complicado, ¿qué voy a tener? Como dicen por allí en el refrán, no tengo a qué echar mano. Escúcheme. Y Eliseo le dice aquí: declárame, ¿qué tienes en casa? La mujer responde y le dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Piense. Ella dice primero: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Y después sale con una vasija de aceite. Piense lo que le estoy diciendo. Quiero que analice esto un momento. Ella tenía algo. Y quizás para ella lo que tenía era poquísimo. ¿Por qué? Lo vemos en el contexto como responde: tu sierva nada tiene en casa. Solo una vasija de aceite. Para ella era poca cosa, era insignificante, no era suficiente, no tenía absolutamente nada, según su pensamiento. Y ese es el pensamiento generalizado de todas las personas. Cuando se le pregunta cómo están, ¿qué dicen? Estoy mal. Wow, entonces uno dice: o sea, estás en el hospital. No, No, estás caminando, estás respirando, te estás moviendo. Tú miras tu problema y te ciegas de tal manera que no ves las bendiciones que hay a tu alrededor, porque tu mente se bloquea con lo que estás viviendo. Entonces, para esta mujer, ¿qué es una vasija de aceite para ella? Para ella no era absolutamente nada, pero entendamos, para Dios es mucho. Podríamos decir incluso que esta vasija de aceite para esta mujer era un regalo de Dios. Que a pesar de que no tenía absolutamente nada más, esta vasija de aceite era un regalo de Dios. Tenemos que darnos cuenta de algo, que todo lo que tenemos, que todo lo que poseemos es un regalo de Dios. Pero en muchas ocasiones no sabemos apreciar lo que Dios nos ha dado, no sabemos apreciar lo que tenemos de parte de Dios. Dios no quiere que despreciemos nada. Dios no quiere que desvaloricemos absolutamente nada. Lo más insignificante para nosotros es una bendición del Señor. Lo más insignificante para usted, para mí, es una bendición de Dios. Y en este caso, una simple vasija de aceite podía transformarse en algo extraordinario. Por eso, cuando vemos esta historia y vemos lo difícil, lo complejo que vivía esta mujer, nosotros pensamos, dice, imaginemos una mujer en este tiempo con ese problema. No tiene cómo salir adelante, no tiene cómo poder salir adelante. Veamos el versículo 3. ¿Qué dice Eliseo aquí? Y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Mira lo que le dice. Si miramos esto y vemos al profeta, porque normalmente la persona que viene al pastor, viene al evangelista, viene al líder, viene al hombre de Dios, cual sea la mirada que tenga, espera una solución, espera que el pastor o el líder le arregle el problema. Y usted viene también a la iglesia hoy para que este pastor le arregle su vida. Pero sabe, tal como Eliseo, tengo que decir, ¿qué puedo hacer por usted? No puedo hacer nada. Solo Dios puede hacer algo. Y aquí es donde Eliseo hace algo increíble, porque le traspasa a esta mujer fe. Le dice a esta mujer que pida vasijas prestadas a sus vecinos, no pocas, vasijas vacías. Una mujer que debía mucho, una mujer que estaba a punto de perder a sus hijos, que le serían quitados por la deuda que su marido había dejado para que fueran esclavos o siervos de ese hombre, el cual era el acreedor. Y aquí le está diciendo, escúcheme bien, Eliseo, pide vasijas prestadas. Analicemos esto un poquito. Eliseo aquí no le estaba diciendo que cogiera más cosas fiadas. Eliseo no le está diciendo aquí, pide un préstamo y cómprate vasijas. Él le estaba diciendo, mira a tu alrededor, mujer, mira a tu alrededor, mira a tus vecinos, mira a tus familiares, mira a tus amigos. Dios usará los recursos que están a tu disposición. Dios usará a las personas que tienes a tu alrededor para bendecir tu vida. Pero tú tienes que confiar en Dios. Él le estaba diciendo que cogiera prestado de esos vecinos quienes le podían ayudar, que le podían prestar sin interés, sin cobrarle. Ahora, el problema está aquí en que ella estaba tan afligida, tan atribulada, con su fe tan destruida, que ella no podía ver todas las riquezas que tenía a su alrededor. Como tal pasa con nosotros, no podemos ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor. No nos damos cuenta, porque nuestro problema está tan latente, tan presente en nuestra vida, que parece que todo se vino abajo, todo se derrumba, todo se destruye. Cuando usted enfrenta un problema y no tiene la suficiente confianza en Dios, todo lo ve mal. Toda su vida está mal. Todo está mal. Esa mujer estaba en esa condición, hundiéndose cada vez más, su fe perdiéndose cada vez más. Ya no tenía confianza en Dios. Pero ¿qué pasa aquí en esta historia? De acuerdo a esta historia, en el momento que nos falla la fe, el diablo, escuche bien, se mete para hacer sus fechorías. Usted falla en su fe y el diablo se entromete tremendamente para destruirle. El diablo quiere afligirnos. El diablo quiere amargarnos. El diablo quiere derrotarnos. Y el diablo quiere quitarnos nuestra fe en Dios. El diablo quiere que dejemos de confiar en Él. No importa cómo lo haga, no importa qué haga. Y por eso voy nuevamente al mismo punto. Cuando tú pones la mirada en el hombre y ese hombre falla, tú pierdes la fe en Dios. Pero la pregunta es: ¿en quién tenías fe? ¿En el hombre o en Dios? Porque si el hombre falla, tu fe no puede fracasar, porque tu fe está puesta en Dios. Pueden fallar todos a tu alrededor, pero Dios nunca falla. Él sigue permaneciendo fiel. Pero cuando tu mirada está en el hombre, entonces tu fe se quebranta. Y el diablo utiliza eso para destruir nuestra fe. El diablo es un adversario que se aprovecha de nuestras debilidades. Entonces, cuando tú estás más débil, él entra con toda su fuerza para destruirnos. Él sabe que si nos divide o nos separa de Dios, entonces nuestra fe se debilitará y Él ganará la batalla. El diablo sabe muy bien cuán importante es un refrán por allí: divide y conquistarás. Y esto es lo que el diablo hace, siempre nos está separando de Dios. Aquí no se trata tan solo de asistir a la iglesia o congregarse o venir de vez en cuando. Esto se trata mucho más allá de eso, de tener una comunión con Dios, de confiar en Dios, de creer en Dios, de tener a Dios como lo primero en nuestra vida. Y cuando tú lo haces de esa manera, entonces el enemigo no tiene entrada, no tiene argumento para introducirse en tu vida. Aquí es muy importante que reconozcamos, hermano, que si dejamos de vivir de los recursos de Dios, tenemos la batalla perdida. Si dejamos de confiar en Dios, habremos perdido la batalla. No podemos dejar que Satanás nos separe de Dios, nos aleje de Dios. Tenemos que seguir confiando en el Señor, no importa lo que vivamos. Ahora Eliseo le dice dentro de este versículo otra palabra que es también clave o frase clave. Le dice Eliseo: no pidas pocas. Que no sean pocas las vasijas que pidas. Aquí podemos ver que Dios sabía exactamente, y escuche bien esto, cuántas vasijas ella iba a necesitar. Dios sabía cuántas vasijas iba a necesitar. Dios sabía la deuda que esta mujer tenía. Dios sabía el problema en el cual estaba. Dios sabía absolutamente todo. Quizás Eliseo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y a pesar de que Eliseo escucha la historia de esta mujer, aún así no podía hacerse el panorama completo, pero aún así Dios lo sabía. Y por eso aquí Eliseo le dice: no pidas pocas vasijas, sino pide muchas. Dios sabía con quién ella podía contar. Al mismo tiempo, Dios sabía quién le iba a ayudar, quién le iba a tender la mano, quién le iba a prestar vasijas. Por eso también en esto es importante que cuando tú y yo obedecemos a Dios, Dios moverá todas las cosas para que calcen en el propósito de Dios. Tú no te imaginas lo que Dios puede hacer. Tú no te imaginas, puedes que no hayas nunca hablado con tu vecino, pero si Dios te dice que hagas algo, hazlo, porque Dios tocará el corazón de ese vecino y ni siquiera te preguntará por qué o para qué, porque Dios se encarga absolutamente de todo. Mira lo que dice el versículo 4. Le dice: entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Frases importantísimas. Me encantaría profundizar más, pero no tenemos el tiempo. Aquí lo primero que le dice: enciérrate tú y tus hijos. O sea, vete a tu casa y enciérrate en tu casa, tú y tus hijos. Y luego le dice: cierra la puerta. Esto es así, ¿no? Tras de ti. Cierra la puerta. Enciérrate tú y tus hijos. ¿Y qué es lo que hace para encerrarse usted? Deja la puerta abierta. No, la cierra. Y allí se encerró con sus hijos. Vamos a analizar un poco esto. Esta mujer fue primero de puerta en puerta, tocando las puertas de sus vecinos en busca de ayuda de sus vecinos, en busca de esas vasijas que Eliseo le dijo que tenía que juntar. Ahora todos podemos imaginar lo que ocurrió cuando ella golpeaba la puerta de su vecina o su vecino y cuando ella le decía a lo que venía. Y posiblemente los vecinos también replicaban en la situación que estaba viviendo ella. Y posiblemente le preguntaban cómo se sentía, cómo estaba, qué lamentable que su esposo haya muerto, qué lamentable, siéntese, cuénteme cómo está, cómo le ha ido, cómo se encuentran, cómo están sus hijos, cómo están tomando esto sus hijos, cómo ha estado usted, cómo se siente ahora, dese ánimo, ponga su confianza en el Señor, qué sé yo, todas las cosas que tienen que haberle dicho a esta mujer cuando iba a pedir estas vasijas. Pero pensemos un poco, hermano querido. Quizás también le contó a ellos lo que iba a hacer. Lo que pasa es que fui al varón de Dios, fui a Eliseo, fui al profeta. Y el profeta me dijo que pidiera vasijas prestadas, no pocas, y el aceitito que yo tengo en mi vasija lo echara en esas vasijas prestadas. Y por lo que entiendo, se van a llenar las vasijas con ese poquito de aceite. Seguramente más de alguno de sus vecinos le dijo: pero ¿cómo se te ocurre, estar loca? El poco aceite que tiene lo vas a malgastar echándolo en otra vasija cuando es poco lo que tienes, vas a quedar sin nada. Piense, en muchas ocasiones el hombre tratando de alentar puede hacer más daño que ayuda. ¿Y cuántas veces usted ha recurrido a alguien contando su historia y en vez de recibir un aliento, ¡pah!, garrotazo sobre usted? Y en vez de haber salido alentado o animado, sale derrotado. Porque la gente, en vez de ayudar, lo que hace es estropear el plan de Dios. Y en este sentido, ella tiene que haber tenido situaciones también como esa. Ella en realidad aquí no sabía lo que iba a suceder. Ella solamente hizo lo que el profeta le pidió, pero la poca fe que le quedaba estaba utilizándola ¿para qué? Para hacer lo que el profeta le había pedido y le había dicho. Entonces, en este sentido, usted y yo necesitamos entender que nuestra fe debe estar puesta en Dios. Él es el Dios de los milagros. ¿Te imaginas tú y yo pudiéramos hacer milagros? ¿Te imaginas tú y yo tener esa capacidad extraordinaria de hacer milagros? Milagros creativos, milagros de sanidad, milagros, prodigios, incluso hacer aparecer cosas. Sería extraordinario. Tuviéramos tú y yo ese poder. ¡Wow! Tú irías al hospital y sanarías a todos los enfermos. Irías a todos los lugares en donde hay gente pobre y bendecirías su vida con dinero. Tratarías de ayudar a todo aquel que lo necesita, pero eso no depende de ti ni de mí. Eso depende de Dios. Y no es un regalo nada más como para darlo y tirarlo en cualquier lugar, sino que eso opera de acuerdo a la fe de cada persona. Si la persona tiene fe en Dios, Dios hará milagros. Si alguien cree en Dios, Dios hará milagros. Si alguien confía en Dios, Dios hará milagros. Eso es lo que el profeta estaba haciendo en esta mujer. Estaba sembrando una semilla de fe en el corazón para que ella hiciera algo que ni siquiera entendía, pero confiaba que Dios iba a hacer algo. Entonces Eliseo plantó esa semilla de fe y ella estaba creciendo. Ella estaba creciendo. Pero el diablo, el adversario que siempre está allí, no se duerme, tratando de robarle la semilla. Y quizás algún vecino le dijo: no, esto está mal, no está bien, eso no es lógico. Pero ¿no te has puesto a pensar que es una cosa ilógica lo que te dijo el profeta? Muy varón de Dios será, pero está loco ese hombre. ¿Cómo se te ocurre que vas a poder llenar las vasijas con un poco de aceite? Si tú y yo sabemos, ¿cómo si no puedes? No se puede. Y tú dirás: tiene toda la razón. Pero si tú tienes fe, tú dices: no, se puede. Pero si no se puede, sí se puede. Te digo que no se puede, te digo que sí se puede. Porque si Dios lo hace, Él lo hace, porque Él hace lo imposible. En esto, hermano querido, quiero llevarte en esta realidad. Aquí lo que hace Eliseo es simplemente implantar fe en el corazón de esta mujer para que ella misma vea el milagro de Dios. Porque sería re fácil para el profeta, si hubiera podido hacerlo, ¿no? Agarra del bolsillo y le dice: ¿cuánto debes? No sé cuántos millones en realidad. Ya, toma, ahí tienes, págalo. ¿Qué diría la mujer? Dice: Él me ayudó. No es un milagro, Él me ayudó. Claro, tú puedes agregarle el apellido, un milagro de Dios, porque me ayudó. No sé si me estás entendiendo, pero Eliseo sabía que esta mujer, con su fe, la fe que tenía, que era débil, que era una débil, una fe derrotada literalmente, tenía que crecer, tenía que ir más o tomar más fuerza. Por eso entonces allí es donde Eliseo planta una semilla de fe y le dice lo que tiene que hacer: ve a tu casa, enciérrate con tus hijos, toma todas las vasijas prestadas que puedas y no pocas, y luego entra allí y comienza a llenar las vasijas con aceite. La Biblia dice por allí en un versículo que si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, hablando de la fe en Dios, diríamos a ese monte: desarráigate, quítate y échate en el mar, y si no dudáremos, así sería. Eso lo dice, ¿no? Es fácil para Satanás robar la semilla de fe en nuestro corazón, porque es una semilla de fe, es una semilla pequeña. Pero cuando esa semilla se transforma en un árbol que tiene raíces, wow, es más difícil sacarlo, ¿no? Ojalá usted tenga un árbol bien grande en su corazón y que su fe se haya acrecentado. Ahora las pruebas permiten que esa fe crezca, que esa fe aumente. Entonces, cuando Eliseo le dice: enciérrate tú y tus hijos, le estaba diciendo: cierra la puerta a todos tus problemas, a todas tus aflicciones, a todas tus dudas, a todos tus pensamientos. Enciérrate tú y tus hijos allí y olvídense de todo lo demás y hagan lo que tienen que hacer. Cierra la puerta y ponte en comunión con Dios y deja que Dios haga el milagro que tiene que hacer. Hay una gran verdad que cuando cerramos la puerta al mundo, al diablo y a todo lo demás, entramos en una comunión íntima con Dios. No hay duda de que cada uno de nosotros tenemos diferentes dificultades y problemas, unas más grandes, otras más pequeñas, pero hay una cantidad enorme de dificultades. No obstante, todos esos problemas y dificultades para el creyente le hacen aumentar su fe. Le hacen crecer, le hacen más sólido, le hacen más firme, tiene más confianza en el Señor. Entonces tenemos que cerrarle la puerta al diablo y tener más comunión con Dios. ¿Me escucha? Déjeme darle los últimos versículos, versículos 5 al 7. Leeré todo este párrafo para ir terminando ya. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Qué sucedió aquí? Ella cerró la puerta, y lo que sucedió aquí no fue más que su fe siendo renovada. Su fe confiando en Dios. Pero usted sí dice, ¿qué es la fe, pastor? Bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quizás para usted es entendible, pero quiero tratar de mostrarle a través de esta historia lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Cómo podemos ver un gran milagro en nuestra vida? ¿Cómo podemos ver un milagro de Dios en nuestro ser? Aquí vemos un milagro hecho por la mano de Dios. Ni siquiera el profeta tuvo intervención. El profeta no oró por la mujer. El profeta no le impuso manos. El profeta no fue a su casa a orar por el aceite. El profeta no fue a su casa a orar por la vasija. No hizo nada de eso. La mujer lo hizo todo. Y yo sé que algunos, ¿cómo dicen? Se enojarán conmigo, se molestarán conmigo cuando digo que Dios puede hacer milagros donde hay fe. Y no importa dónde estés, si estás en la iglesia o en tu casa o en el trabajo, donde quiera que estés, Dios puede hacer un milagro, porque Él mira el corazón del hombre y el corazón de la mujer. Y cuando hay fe, Dios hace milagros. No sé de qué tamaño habrá sido la vasija, posiblemente algo similar a esto, porque no imagino tampoco una tremenda vasija con aceite. Ahora, la lógica nos dice que este vaso, si yo lo vacío en otro vaso o en algo mayor que esto, solamente la misma cantidad de agua estará en el otro lugar. Esa es nuestra lógica. Por lo tanto, es imposible que yo llene una botella el doble más grande que esto con esta agua. Eso es imposible para usted y para mí. Pero aquí el profeta le está diciendo a la mujer, en cierta manera, que el poco de aceite que tiene o la vasija de aceite que tiene, a medida que la vacíe en las otras vasijas, llenará las vasijas, y esa vasija no se acabará. Aquí es donde la fe tiene que estar viva. Es como que te digan a ti: estás desahuciado de la ciencia médica, no tienes remedio, ya todo está listo, vete a tu casa a esperar morir, trata de vivir tus últimos días con tu familia, trata de pasarlo bien en lo que puedas, porque en realidad no hay nada más que hacer. Y no es que tú no le creas al médico, y no es que el médico te mienta. Él ha dicho la lógica, él ha tomado los exámenes rigurosos de todo lo que es tu enfermedad y tiene toda la razón, humanamente tiene toda la razón, pero aún no está dicha la última palabra. Porque si tú crees y si tú confías en Dios, no para que Él te sane, sino para que Él haga lo que tiene que hacer, tu historia puede cambiar. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que hace milagros. Y puede haber un milagro en tu casa. Imagínese, una sola vasija de aceite. No tenemos, como dije, la cantidad. No sabemos de qué tamaño era la vasija. Pero las vasijas que pidió a los vecinos, amigos y todas las que pidió, deben haber sido de diferentes tamaños. Y las pidió vacías. Y una sola vasija comienza a llenar todas las otras y seguía llena. Llena. llenaron las vasijas. Y como dice ese versículo, uno de los últimos, versículo 6, y cuando se llenó la última, entonces cesó el aceite. ¿De dónde venía el aceite? Usted dice, bueno, de la vasija, pastor. Pero yo le sigo preguntando, ¿de dónde venía ese aceite? Vuelvo a insistir, usted me dice de la vasija, pero es que no puede venir de la vasija, porque si era una vasija con un poco de aceite o llena de aceite, no podía llenar tantas vasijas y seguir llena. ¿De dónde venía? No hay duda de que venía de Dios, ¿no? Eso no hay duda. ¿Y qué pasó cuando hubo llenado todas las vasijas? Dice que fue donde el profeta, a contarle lo que había sucedido, a contarle lo que había ocurrido, y se lo cuenta. Y luego Eliseo le dice que fuera al mercado, vendiera el aceite y pagara a sus acreedores y viviera con lo que había quedado. Aquí hay algo muy importante, hermano. No solo podía pagar a los acreedores, le sobraba suficiente para que ella y sus hijos pudieran vivir de las ganancias del aceite. ¿Sabes? Dios siempre nos da más de lo que necesitamos. Siempre nos da más de lo que necesitamos. Ahí es donde vemos que Dios es bueno y es extraordinariamente bueno. Él siempre está dándonos más de lo que necesitamos. ¿Me está escuchando? Dios siempre provee todo para nosotros, y eso es una gran verdad. De lo más mínimo o de lo más pequeño hasta lo más grande. Lo único que debemos hacer y lo que nos pide el Señor es que debemos estar firmes en nuestra fe. Tener fe es dar por hecho, es dar por hecho que aquello que necesitamos va a ser realizado, porque nuestra fe está puesta en el Señor. Y la fe en el Señor hace que todas las cosas sean posibles. Entonces, usted y yo, hermano querido, debemos entender lo que Dios está mostrándonos a través de esta historia. Y ya para concluir, termino aquí. Como dije hace un ratito atrás, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña: muévete y échate en el mar. Ahora usted dice, ¿cómo voy a mover yo una montaña? Perfecto, quizás no está hablando literalmente de una montaña, pero sí está hablando de aquella realidad que vivimos todos los días, de nuestros problemas, de nuestros conflictos, la montaña de problemas que hay en nuestra vida, las enfermedades, las cuales muchas veces golpean nuestra vida, y ahí estamos siempre sufriendo, tal como esta mujer enfrentando este tremendo problema, y estaba parada frente a una montaña de problemas. Su esposo había muerto, sus hijos serían llevados como esclavos, sus problemas, sus aflicciones eran tremendas, sus preocupaciones, la tensión que esta mujer estaba viviendo era increíble. Tal como nosotros nos encontramos en situaciones similares y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo salir adelante o cómo solucionarlo. Pero veamos el punto de esta historia, hermanos. Eliseo no fue quien salvó a esta mujer. Eliseo no fue quien hizo el milagro en esta mujer. Él solo sembró la semilla de fe. Esa fe que estaba derrotada, esa fe que estaba débil, lo que hizo simplemente fue sembrar una semilla de fe. Dios se encargó de echar abono en ella y, por supuesto, hizo el milagro una vez que esta mujer creyó y confió. ¿Sabes por qué? Porque si esta mujer obedeció al profeta y fue y pidió vasijas y se encerró con sus hijos en casa, es porque creyó. ¿Sabes por qué no ha ocurrido el milagro en tu vida? Es porque aún no has creído. Lo miras imposible. Tienes toda la razón. Seguirá siendo imposible toda tu vida. Pero cuando tú crees en Dios es otra cosa. Ahora, si al oír esta historia sientes que tu fe no está completamente fuerte, si sientes que tu corazón no está firme en el Señor y que aún dudas de que Dios pueda ayudarte, ciérrale la puerta al mundo, ciérrale la puerta al diablo. Entra en comunión con Dios en tu vida. Ora para que el Señor te dé entendimiento y te dé también esa fe, que abone tu fe y que esa semilla pueda crecer en tu corazón y confiar plenamente en que Dios hará algo extraordinario. Tienes que acudir a Jesús para que Él pueda provocar ese cambio tan extraordinario en tu vida, que cambie de lo imposible a lo posible. La Biblia dice que para el hombre todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Quizás si vienes a mí no podría ayudarte, quizás no podría hacer nada por ti, pero si crees en Él, las cosas más extraordinarias van a ocurrir. Y aquí no importa el estado en que estés y no importa cuántos problemas tengas sobre tu vida, aquí no importa cuán grande sea la aflicción que vives, Él te puede ayudar. Por eso es que cuando predicamos a Jesús, hablamos de un Jesús que puede obrar milagros extraordinarios. Y por eso Él mismo dijo que para el que cree, todo le es posible. Hermano, amigo, amiga, necesitas al Señor. Nosotros los seres humanos hacemos nuestro mejor esfuerzo y tratamos de ayudar en lo que podemos. Pero no hay duda que fallamos, no hay duda que nos equivocamos y no hay duda de que muchas veces no tenemos la capacidad ni la sabiduría para poder ayudar. Pero qué bueno que está Jesús, porque Él puede ayudarte. Él puede hoy sacarte de tu condición tan difícil y tan compleja que llevas. Él puede sacarte de esa agonía y de ese sufrimiento. Él puede, si solo crees en Él. Por eso es tan importante confiar en Dios. Los milagros van a ocurrir en tu casa cuando tú creas en Él, cuando tú confíes en Él. Tú puedes tener un milagro en tu casa, tal como esta mujer lo tuvo. Para esta mujer todo estaba acabado, no había esperanza. Y el profeta no oró por ella, ni oró por ese aceite, ni por las vasijas, ni fue a su casa a orar. No estuvo allí. El profeta solamente le dijo que juntara vasijas y cerrara su puerta en casa junto a sus hijos y llenara las vasijas que pedía. Ella usó su fe. Ella usó su confianza en el Señor. Y el milagro ocurrió. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Después de escuchar esta historia, después de escuchar esta palabra, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir viviendo como vive o va a permitirle al Señor que Él pueda hacer un cambio en su vida? Que Él pueda transformar su vida y traer un milagro a su casa. Porque Dios le usará a usted mismo para un milagro extraordinario. Porque si usted cree, Dios hará lo imposible por usted. Quiero que se ponga de pie por un momento y quiero en esta noche orar por su vida, orar para que el Señor pueda ser el centro de su vida hoy, que usted pueda permitirle al Señor actuar, para que su fe sea creciente, para que su fe sea firme y pueda haber un milagro de Dios en su casa. Lo primero que quiero hacer es orar por aquellos que hoy necesitan al Señor Jesús en su vida. La palabra de Dios nos habla de que cada hombre y mujer debe confesar a Jesús como Señor y Salvador. Debe reconocer que Él murió por Él en la cruz. Que Él derramó su sangre para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, lo que necesita hacer el hombre para creer en Dios y la mujer para creer en Dios es recibir a Jesús. Ese es el primer paso para acercarnos a ese milagro que Dios hará. Y sin duda el milagro más grande es ser aceptado por el Señor. Yo quiero orar por su vida en esta noche, y aquí usted puede ayudarme en esto. Yo necesito saber por quién debo orar. Y si usted necesita al Señor en esta noche, aceptarlo, recibirlo, allí donde está, yo necesito que usted levante su mano, por favor, y me permita orar por usted. Me permita orar por su vida. Si está aquí, no importa cómo se llame, no importa quién sea. Si necesita aceptar a Jesús y nunca lo ha hecho, levante su mano allí, por favor. Yo la veré y estaré orando por su vida. Solo haga un gesto con su mano allí. Dios le bendiga. Dios le bendiga allá atrás. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga ahí al medio. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Si hay alguien más, levante su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga ahí atrás. Ahí atrás, Dios le bendiga. Dios le bendiga ahí atrás. Dios le bendiga acá adelante. Dios le bendiga. Eso es, levante su mano. Hágame un gesto con su mano. Dios le bendiga ahí atrás. Si hay alguien más, ahí atrás. Dios le bendiga mucho. Si hay alguien más en esta hora, solo haga un gesto con su mano allí. Déjeme orar por usted. Dios le bendiga a esa pequeña que levanta su mano. Si hay alguien más, solo levante su mano allí. Quiero pedir también a aquellas personas, Dios le bendiga, aquellas personas que se han alejado de Dios por cualquier circunstancia o razón. Su fe se ha debilitado, su confianza en Dios ha decaído. Pero si en esta noche usted está aquí, no importa en qué lugar y no importa su condición, si usted necesita al Señor y necesita tener ese nuevo encuentro con el Señor, ese nuevo compromiso con Él, yo quiero pedirle que levante su mano allí donde está, por favor. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso es, Dios le bendiga ahí atrás. Bien, quiero pedir que todas las personas que levantaron su mano, por favor, vengan aquí adelante. Estaremos orando con usted aquí. Acérquese, por favor. Este es un momento especial. No oraremos aquí por los enfermos, lo haremos después de esta oración. Pero si usted va a recibir a Jesús, venga, acérquese, por favor. Venga aquí, levantó su mano, necesita dar este paso importante ahora. Recibir al Señor Jesús en su vida. Eso es, venga, acérquese, por favor. Venga hasta aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es, acérquese, acérquese. Eso es, siga viniendo. Si levantó su mano, por favor, venga, no se quede allí. Si tú sientes que estás quebrantado, atrapado en todo tu pecado, Cristo te ama. Eso es, venga, venga, acérquese. Alguien más, por favor, acérquese. Venga al altar. Esta es su noche para su vida. Es su momento. Aleluya. Deja atrás toda equivocación. Hoy es día de tu salvación. Cristo te llama. Cambiará tus tristezas por vos. quiero que oremos al Señor. Y quiero que en esta noche usted incline su rostro, cierre sus ojos y repita esta oración después de mí en voz alta. Y diga de esta manera: Señor de los cielos, en esta noche vengo ante tu presencia para pedir perdón por todos mis pecados, por toda mi maldad. Reconozco, Señor, que te he fallado, pero hoy vengo a ti y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Y creo hoy que soy salvo para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Quiero orar por sus vidas en esta hora y agradecer primeramente a Dios por lo que ustedes han hecho en esta noche. Esta oración, que aunque es sencilla, marca un principio maravilloso para sus vidas. Hoy ustedes acaban de aceptar a Jesús como Señor de sus vidas. Hoy ustedes han pasado de las tinieblas a la luz. Hoy han pasado de muerte a vida. Hoy son hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, Él les oirá en cada clamor y en cada necesidad será suplida. Creemos con todo nuestro corazón que desde este día en adelante habrá diferencias en sus vidas. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos por las vidas, Señor, de tus hijos y de tus hijas que hoy han venido al altar. Cada uno de ellos, Señor, ante una necesidad espiritual que sin duda solo tú puedes suplir. Padre, yo te ruego, te suplico en esta noche que extiendas tu mano, Señor, sobre sus vidas y puedas en esta hora fortalecerles, ayudarles, guiarles, Señor. Prioriza en sus vidas, mi Dios amado, y trata con aquello que se ha puesto difícil en ellos. Padre, ayúdales, sácales, Dios mío, de todo cuadro de depresión. Quita, Dios mío, en esta hora toda duda. Llévate, Dios mío, toda opresión del enemigo. Padre, cierra la puerta a Satanás, Señor, en esta hora, y líbrales del mal. Señor amado, extiende tu mano sobre sus vidas, hogares y familias, Padre, para que desde este día en adelante la luz de Dios les ilumine, que tu palabra marque el camino para ellos. Mi Dios, bendíceles, ayúdales y glorifícate en sus vidas. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Jesús. Bendito Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Nuestros hermanos que están ahí van a hablar con ustedes. No se retire de allí hasta que hayan hablado con usted. Amén. No se retire hasta que hayan hablado con usted. Queremos seguir orando por su vida. Queremos pedir a Dios que Él les siga ayudando desde este día en adelante. Dios les bendiga grandemente. Que el Señor les bendiga. En un ratito más oraremos por los enfermos y pediremos a Dios un milagro para que Dios obre sobre ustedes. Aleluya. Gracias, Jesús. Señor, aleluya. Jesús, te adoramos. Bendito es tu nombre. Bendito Jesús. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias Jesús. Gracias Señor Jesús. Aleluya. Vamos a prepararnos para orar por los enfermos, para orar por aquellos que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad. No importa cuál sea, hay enfermedades que son internas, enfermedades que son visiblemente externamente, y Dios puede obrar en una y en la otra de la misma manera. No hay dificultad para el Señor, no hay gravedad para Dios. Él puede hacer los milagros. Pedimos a todos aquellos que están enfermos, por favor, que vengan. Vengan en esta hora aquí adelante para que estemos orando y estemos pidiendo al Señor un milagro. Acérquese por favor a la plataforma, venga hasta aquí y estaremos orando al Señor. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es, acérquese por favor. No importa cuál sea la dolencia o la enfermedad. Mucha gente hoy vive en un estado de depresión constante, y ese estado de depresión es falta de fe, de confianza, y eso lamentablemente, los temores llevan al hombre y a la mujer a vivir días difíciles. Pero Dios es el Dios de los milagros, y usted debe confiar que Dios puede ayudarle en esa área. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso es, venga al altar, por favor, acérquese. Vamos a estar orando al Señor. Hay cosas que Dios hace, y siempre he marcado y les he enseñado a todas las personas que vienen al altar que no soy yo el que hago los milagros, sino Dios es el que obra. Dios es el que sana. Y usted debe tener confianza en Dios. Su fe debe estar puesta en el Señor. Cuando oramos, hacemos lo que todo hijo de Dios hace: orar por los enfermos en el nombre de Jesús. Y Él hace los milagros. Por lo tanto, nada es imposible para Dios. Nada hay que Él no pueda hacer. No importa cuán difícil sea su enfermedad o cuán complicada sea, y no importa cuántos años haya cargado con ella, el Señor en esta noche puede obrar ese milagro. Y esperamos que no tan solo aquí, a quienes han venido al altar, sino también a través de la televisión, a través de la radio, la internet, Dios pueda obrar milagros extraordinarios. Él es el Dios de lo imposible. Por eso es tan importante que su fe sea puesta en el Señor. Y cuando ya aclaramos esto, oraremos para que Dios pueda obrar ese milagro en su vida. Escuche esta alabanza por un momento y luego oraremos al Señor. Cierre sus ojos y deje que esta alabanza le hable. Mis temores Él quitó, mis temores Él quitó. Yo creo en ti, yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti. Milagros tú harás. No hay imposibles para Él. Su obra en mí completará. Su obra en mí completará. Aquel que la muerte venció, su espíritu fluye en mi ser. Su espíritu fluye en mi ser. Yo creo en ti, yo creo en ti. Milagros tú harás. Vamos a orar a Dios. Y una vez terminada esta oración, yo le voy a pedir a usted que intente hacer lo que no podía hacer. Si hay algún dolor estable en su vida, si Dios hizo el milagro, ese dolor ya no existirá. Si hay dolores que son intermitentes, que de pronto vienen a nuestro cuerpo, entonces posiblemente usted podrá probar si eso está o no está allí, ya sea una hernia, ya sea algún problema en la columna, algún dolor estable en su cuerpo. Usted sabrá si Dios obró o no obró en su vida. Muchas veces Dios comienza la obra aquí y se dan cuenta en casa, se dan cuenta un día, dos días después, pero lo importante es que Dios hace el milagro. Y es por eso entonces que usted está aquí en esta hora. Y yo le voy a pedir, después que terminemos de orar, que usted intente hacer lo que no podía hacer. Sea específico en esta oración. Pídale al Señor por esa enfermedad que usted tiene. Dígale: Señor, sáname, nombrando la enfermedad, sáname de esto, Señor, para que de esta manera entonces ese milagro pueda ocurrir. Puede que usted tenga varias enfermedades, pero priorice en una. Dígale al Señor, no porque Él no pueda hacer el resto, sino priorice en una, porque usted sabrá que Dios hará ese milagro. En esta noche el Señor hará milagros, porque oramos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios poderoso, a un Dios que se preocupa por sus hijos y sus hijas, a un Dios que está atento al clamor de su pueblo y a un Dios que escuchará en esta noche su necesidad. Por lo tanto, pídale al Señor por esa dolencia. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora. Vamos ante ti, Señor, primeramente agradeciendo, Señor, tu maravilloso amor y misericordia. Agradeciéndote, Dios mío, el que podamos en esta noche reunirnos aquí para poder clamar a ti, Señor, y pedirte que tú sanes a los enfermos. Padre, esta oración es para que un milagro sea hecho en la vida de tus hijos y en la vida de tus hijas. Tu palabra dice, Dios mío, que cuando oramos por los enfermos en el nombre de Jesús, ellos serán sanados. Y creemos en esta noche, mi Dios, que tú puedes obrar aún en la enfermedad más difícil, aún en la dolencia más crítica. Tú puedes, Señor, llevarte toda dolencia ahora. Tú puedes quitar toda enfermedad ahora mismo. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, y creemos que ese milagro comienza a suceder aquí. Padre, reprendemos toda enfermedad. Reprendemos toda dolencia. Reprendemos, Dios mío, en esta hora, en el nombre de Jesús, esa enfermedad que tiene atado a tus hijos y a tus hijas. Padre, la expulsamos en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús proclamamos, Señor, que tú les sanas en esta noche. Que tú te llevas toda dolencia. Que tú te llevas toda enfermedad. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor de la gloria. Sánales ahora. Sánales ahora, Señor. Sánales ahora. Oh Padre eterno, que ese cuerpo comience, Dios mío, a sentir ese alivio. Que esa dolencia, Señor, comience a extinguirse. Que en esta hora, Señor, la movilidad de ese cuerpo vuelva. La fuerza, Señor, ese cuerpo vuelva. Padre, en el nombre de Jesús, que ese órgano atrofiado sea reparado, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por lo que tú haces en esta noche. Gracias por ese milagro. Gracias, Dios mío, por esa obra extraordinaria. En el nombre de Jesús lo proclamamos. En el nombre de Jesús lo creemos. Toda artritis, todo dolor de huesos, toda hernia, todo cáncer, toda leucemia, oh Dios mío, todo quiste, todo tumor, en el nombre de Jesús es quitado para tu gloria. Sánales ahora, en el nombre de Jesús. Sánales ahora, Señor. Gracias, mi Dios. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Levante sus manos y dele gracias. Dele gracias al Señor, dele gracias. Gracias, Señor, porque tú me sanaste. Gracias, Señor, porque tú me sanaste. Gracias, Señor, porque me sanaste. Recibe sanidad en esta hora. Gracias que me sanaste, Jesús. Oh, Señor, gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, Señor, oramos por nuestro hermano Ricardo Troncoso. Oramos por Carlos Monjes, por Guido Obando, Señor, por la hermana María Quesada, por Cecilia Fuentealba, por Marcela Bello, por el hermano Matías Avilés, por la hermana María Pedraza, por el hermano Sergio Vinches, por Carlos Monjes, por Roberto Hermosilla Manríquez, por Robinson Lagos, por Florida Améstica, por Juan Juvenal Parra, por Mario Rojas, por Miriam Yáñez, por Camila Durán, por Rosalía Zapata, por la hermana Ana Sepúlveda, por Gerson Vergara, por Alex Durán, por Rocío Pino Orellana, por Aníbal Vega, por Marisol Díaz Martínez, por Valentina Hermosilla, por Corina Medina, por el hermano José Mora Becerra, por la hermana Rosita Quilodrán, por María Adriana Quiroz y por Jacqueline Mardones. Oramos por Diego y Daniel Constanzo. Oramos, Dios mío, por Benjamín Guajardo Ubal. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todas estas peticiones y proclamamos un milagro sobre ellas. Padre, extiende tu mano. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Obra en esta hora. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos y dale gracias. Levanta tus manos y dale gracias en esta noche. Oh, gloria a Dios. Bendito Dios. Aquellos que están en casa, aquellos que están por la televisión, Dios puede hacer un milagro en tu casa en esta noche. Dios puede hacer un milagro en tu casa en esta noche. Si lo crees, ese milagro es para ti. Es un Dios poderoso, es un Dios glorioso. Y no importa cuán grande sea la enfermedad, mi Dios es más grande que esa dolencia. Ese Dios obrará en ti. Créelo en esta noche, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios. Gracias, Padre. Oh, gracias, Jesús. Y para dobran al sobo, boy, candaraba, basandaraba, que de probando, basandaraba, el libranaraba, sacándate. Obra, Señor, sobre cada vida. Trae un milagro, Señor. Trae un milagro sobre tus hijas en esta hora. Trae un milagro, Señor. Oh, Señor, obra sobre sus vidas. Oh, Jesús, trae ese milagro ahora mismo, Señor. Trae ese milagro ahora, Señor. Trae ese milagro ahora, mi Dios, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, trae ese milagro aquí, Señor. Trae ese milagro sobre la vida de tu hija. Oh, Señor, trae ese milagro aquí, Señor. Aleluya, aleluya. Trae ese milagro, Jesús. Trae ese milagro sobre tu hija en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Trae ese milagro, Jesús, aquí. Padre, en el nombre de Jesús. Trae ese milagro sobre la vida de tus hijos, mi Dios. Trae ese milagro, Señor. Oh, bendito Dios. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Padre. Bendito Dios. Denle un aplauso de alabanza al Señor. Oh, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Si a mí me pregunta si hoy Dios hizo milagros, los hizo. Pero usted debe cerciorarse de eso. Si había alguna dolencia, algún problema, alguna situación la cual usted pudiera notar y ahora no está, es porque el milagro se realizó. Lo importante es que usted busque allí y pruebe qué es lo que no podía hacer, qué es lo que le dolía, qué es lo que estaba allí molestando. Entonces vea, y si usted siente ese alivio, gloria a Dios, porque el Señor ha hecho un milagro. Bendito Dios, Dios les bendiga. Gracias damos al Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Qué bueno es el Señor. Oh, Señor. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, das Cristo. Chile, admirable, grande, fuerte, rey. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Puede sentarse. Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga mucho. Damos gracias al Señor. Gloria a Dios. En el día de hoy, 27 personas recibieron al Señor Jesús. 27 personas. Damos gracias a Dios por ello. Amén. Gloria a Dios. Estábamos ahí al final escuchando ese conteo que nuestros hermanos también hicieron al final. 8 personas pasaron por primera vez a este llamado y 19 por segunda vez hicieron este compromiso con nuestro Dios. En total, 27 almas salvadas en esta noche de milagros. Agradecemos a Dios, agradecemos también el que ustedes tuvieran la sintonía, y en este minuto nuestro pastor va a tomar también el testimonio de aquellos que pasaron al llamado de sanidad. Pasemos a escuchar lo que está sucediendo en el templo. Cuando llegué de mi casa venía con un dolor aquí. Un dolor en el cuello, parte del hombro. Y le decía a mi compañera que ya no daba más el dolor. Cuando estaba en el asiento me tuve que estar sentada todo el rato porque no aguantaba el dolor. Perfecto. Ahora yo no tengo el dolor. Se fue el dolor. Se fue el dolor, pero resulta que yo tenía, hace una semana que llegué a Santiago porque fui a ver médico allá porque me cortaba un tendón. Y el doctor, yo tenía hasta ahí nomás que levantar el brazo. ¿Eso es todo lo que levantaba el brazo? Claro, todo, pero ahora lo levanto hasta arriba. ¡Wow! O sea que la sanó de ahí y la sanó de acá del brazo también. ¡Qué bueno, mi hermana! ¡Qué bueno! Y tengo testigos que no podía mover mi brazo. Exacto. Tengo a mis vecinos que sabían que no podía mover mi brazo. Que estaba pero ahí atrofiado ahí nomás, el brazo. Ahí nomás, pero ahora yo... ¡Ah! O sea que levanta los brazos mejor que yo, pues. Gracias. Bien, excelente. Gracias. Déjeme orar, Padre. Manténla sana, Señor. Tú has hecho una obra en ella en este día. Y te agradecemos por este milagro. En el nombre de Jesús, Señor, manténla sana para tu gloria. Amén y amén. Dios le bendiga mucho. El problema de sus piernas, ¿cuál es? La rodilla. La rodilla. Sí. ¿Qué le pasó en la rodilla? Tengo artrosis en la rodilla. ¿Artrosis en la rodilla? Sí, ¿cuánto tiempo está eso? Me sacaba el líquido hace como 4 años. 4 años. Pero fui a Santiago, estuve toda la semana inmovilizada porque no me podía parar. Wow. Me vine acá, como ella me ha hecho la invitación, mi vecina, sí. Yo dije voy a entrar a esa iglesia y esa iglesia es algo sana. Perfecto. Y cuénteme, ¿qué es lo que siente ahí ahora en su rodilla? Es un dolor que se me hincha la rodilla, sí. Ya. Pero no me puedo parar, no puedo caminar de ahí hasta acá. Pero ya. Ahora tengo un dolor, pequeño dolor, pero no como el que tenían delante. Que... O sea, igual pasó un poco el dolor. Se pasó y si el dolor. Se pone de pie, a ver cómo andamos, déjeme ver, ayudarla. Porque usted es la que va a saber si se mejoró o no. Me duele la pierna. No le duele tanto ahora. No. Y si camina un poquito para allá. Probemos, probemos, a ver cómo anda. Usted me dice si está bien o no. Si no, oramos otra vez. ¿Sí? Amén. Claro, la idea es que se vaya sana de aquí, que se vaya no, sin ningún dolor. Otra vez. Claro, ¿cuánto es lo que usted podía caminar sin sentir dolor o podía no, soportar? Yo no podía estar ni media hora. O sea, para. No podía estar ni nada. Media hora para. Ya, y si caminar, ¿cuánto es lo que caminaba? De aquí a ahí. Y el dolor era. Y andaba con la pierna a ver, quejándome con mi hija que no podía. Dos más. Metros, 3 metros podía claro. Caminar y ya el dolor no ya lo soportaba. No soportaba. A ver si camina de aquí a la silla, a ver si soporta. A ver, demos, a ver. Vamos, a ver, usted me dice, si soporta es porque se sanó. Ah, no, ya se pasó de los metros. Pero qué bueno. Bendito sea el Señor. Qué bueno el Señor. Solamente el talón. Sí, solamente el talón. La rodilla no. La rodilla no duele ahora. Qué bueno. Déjeme orar y para que se lleve el dolor del talón. ¿Cómo hacer menos? Un poquito. Padre, en el nombre de Jesús. Obra totalmente en su cuerpo, Señor. Tú eres el Dios de milagros. Y cuando hay fe en ti, Señor, sin duda los milagros ocurren. Bendice la vida de tu hija, Señor. Y comienza, Dios eterno, a obrar no tan solo en su cuerpo físico, sino también en toda su vida espiritual. Para tu gloria. Amén. Y amén, Señor. Dios le bendiga mucho, amén. Amén, pues. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Acá, Mario Alejandro, cuénteme, ¿cómo soy está? Soy diabética, vivo con la azúcar súper alta. ¿La azúcar súper alta? O baja. O baja. ¿Y qué es lo que siente ahí? Me desmayo, me desmayo muchas veces, pero me pierdo la cabeza. ¡Wow! Y cuénteme, ¿normalmente se le sube la presión, faja no, la presión? Las puras azúcar me sube mucho o me baja mucho. Ya. Un día yo vivo sola, me despierto, se baja, me desmayé para hasta la casa. ¡Wow! Y ahora cuénteme, ¿sintió algún alivio? No, algo? Estoy muy bien. Muy bien. Sí. Espera, el día que me sale mal, no suba tanto ni baja. O sea, esperemos que el Señor le regule la azúcar ahora. Sí. Y eso va a ir viéndose de ya desde mañana de a poquito. Wow, todos los días tiene que pincharse. De ayahuasca, todos los días. Todos los días. Esperemos que el Señor le mantenga sana, sí. Amén. Y que ya no se caiga más no, y que no le suba tanto 11, la presión. No, 11 ni para acá para no bajar mucho azúcar. Claro, amén. Padre, en el nombre de Jesús, manténla sana para tu gloria, Señor. Sabemos que el cuerpo humano, Señor, muchas veces se descompensa, pero tú eres el Dios que regula todo. Padre, manténla sana para tu gloria. Amén y amén, Señor. Dios le bendiga mucho. Amén. Igualmente. Bendiciones. Ya. Amén. Gracias, gloria a Dios. Cuénteme, ¿seguimos dónde? Ustedes me dicen. ¿Perfecto? Cuénteme, a ver. Cuénteme, ¿qué tenía usted? No, yo mi problema es Son los olvidos. Ah, el Alzheimer, el comienzo. ¿Cuándo comenzó eso ya? Es que... Ya ni se acuerda. Ya no tengo idea. Ya ni tiene ni idea. Yo creo que yo siempre fui de mala memoria. Ya. Bueno, porque sería... Pero ahora se le olvida mucho las cosas. Estudiaba, a lo mejor. Entonces, sí se me olvida. Pero ¿cómo se sintió hoy día aquí? ¿Cómo llegué? No, ¿cómo se sintió ahora cuando oramos por usted? Súper bien. Súper bien. ¿Qué sintió en su vida? No, yo estoy sumamente tranquila, no... Qué bueno. No tengo ningún problema en este momento de nada. En una de esas devuelve la memoria al Señor, ¿ah? ¿Cierto? Es que lo de la memoria, yo no sé si también habrá sido un poco culpa mía, porque si era media flojona. No, pero no se preocupe. Si a veces, mire, yo era reflojo también. Pero no, Dios hace milagros, ¿ves? Así que en esto tenemos que confiar en el Señor, ¿amén? Sí, no, sí, yo en todo caso... Ella también con mi edad, sí. Son más de 80 años, si es que no me equivoco, a lo mejor es más. A lo mejor se equivoca, ¿no? Sí, 85 años ya. 85. Pero déjeme orar por usted, ¿le parece? 85 y todavía puedo correr si es necesario. Claro. No, o sea, el problema está en la memoria, se le pierde la memoria. Se le ha olvidado los nombres de ustedes o algo así, se le olvida. No sé. De repente no los conoce. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué andan haciendo aquí? Se quiere ir de la casa también porque se le pierde la memoria. O sea, mire, vamos a orar, ¿le parece? Yo voy a orar por usted ahora. Gracias. Y vamos a pedirle al Señor que controle esa memoria. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la vida de tu hija, Señor. No hay nada imposible para ti. Nosotros a veces, Señor, como humanos, tratamos, Dios mío, de llevar todas las cosas, Señor, dentro de lo natural. Pero tú eres el Dios de milagros. Yo te pido, Señor, que obres sobre la vida de tu hija. Bendícela, Señor. Trae de vuelta esa memoria, Padre mío, para que pueda disfrutar sus últimos años de vida junto a los suyos. En el nombre de Jesús lo pedimos para tu gloria. Amén y amén. Dios le bendiga mucho. Amén. Qué bueno. Dios le bendiga. Ese era el pedido de ella. Hay que orar por la abuelita, me dijo. Y lloraba ella, pobrecita. Dios les bendiga mucho, amén. Gracias. Amén. Que continúen siempre con alegría en lo que hacen. Gracias, muchas gracias. Con los deseos, con las fe. Pues, amén. Dios les bendiga mucho. Y la queda todo. Dios se encarga de todo, amén. Sí. Más que agradecido, mi hermana. Y esperamos en el Señor verle bien seguido. Muchas amén. Gracias. Sí. Ah, sí, por supuesto, si Dios quiere. Amén, claro que quiere. Amén. Dios le bendiga. Seguimos por acá, entonces tenemos a nuestra hermana. A ver, cuénteme, acérquese un poquito para acá. ¿Qué tenía usted? Cuénteme. Yo no, mi hijo. ¿Su hijo? De su huesito. ¿De veras? ¿Y dónde está su hijo? En este momento vine por fe. Ah, ya, sí, perfecto. Está en casa. Pero él está bien. Dios ha empezado con su obra en mi hijo, gracias al Señor Jesús. Algo él, usted me contaba que él no podía hacer ciertas cosas. Sí, cuéntenos un poquito levantar de eso. Su pierna, no la sostenía, lo cual ahora... O sea, levantar así doblada así, recta. Estirada, no para podía. Para poderle abrochar los zapatos, no podía. No podía. Tenía que firmarlo en mi pierna. Ya. El cual ahora... Es un problema. Sí, gracias a nuestro Señor. O sea, eso fue la noche milagro anterior. La noche milagro que hizo anterior. Esa noche milagro también pasó algo en usted, ¿no? Amén. ¿Qué le pasó? Yo tenía un problema en el estómago bajo, en la parte baja. ¿Ya? El cual estuve haciéndome hartos exámenes y en ese proceso me invitaron para acá. Ya. Hermano. Y yo dije, aquí vengo por mí y por mi hijo. Qué igual bueno. Igual pasé esa de vez acá. Dios hizo algo en mí. Dios hizo el milagro. Sí, en mí y en mi hijo esa misma noche. En mi hijo él dijo que vio a Jesús. Oh, en ese momento, lindo. Cuando estaba toda la oración ahí. Y yo sentí que alguien me tomó, pero no había nadie que me haya tocado mi cabeza. Y sabe que yo en el momento no supe que había sanado porque yo estaba clamando por mi hijo. Claro, usted estaba preocupada de su hijo, de mi hijo. Esperando ese milagro ese ahí. Ese milagro, el cual lo está haciendo. Está mejor, él corre. En el colegio, su pierna dobla, lo que es pierna, ni un problema, porque él lo tiene desde aquí hasta la punta de los pies, sus tumores. Ya. Pero ha ido. O sea, la mejoría ha sido bastante sí, considerable. Y creo en Dios que va a ser completa. Así mi fe es. así que así va a ser completa. Por eso hoy día estoy por fe, porque va a ser completa. Y agradecer, agradecerle a Dios primero que nada por las cosas que Él hace. Así es. Tremenda y milagrosa. Nos alegramos mucho, mi hermana. Permítame orar, por favor, acérquese. Padre, gracias, Señor, por el milagro que ha hecho en su hijo, por el milagro que has hecho en ella. Y te pedimos, Señor, que esta obra se complete en ellos. En el nombre de Jesús, Señor, manténles sanos para tu gloria. Amén y amén, Señor Jesús. Dios le bendiga mucho, mi hermana. Amén. Gracias. Seguimos, por favor. Seguimos. Eso es. Venga para acá. Cuénteme, ¿qué? Pastor, qué gusto conocerlo. Un pero placer también. Todos los días en la radio. Todos los días en la radio. Oye, yo no la dejo dormir entonces. Dios mío, quería que iba a llegar un día aquí. Cuénteme, ¿qué tenía usted? A ver. Dolor en las piernas, los pies, tobillos. ¿A los tobillos? Sí. ¿Alguna, el médico le dijo qué lo que era? Yo estuve hospitalizada, eran 2 años. ¿Ya? Y me enyesaron la pierna porque me dio una. Perfecto. Celulitis, me dijo el doctor. Ya. Pero mejoré de eso. Ya. Pero, ¿y cuál es el problema en sí que? Tobillo, dolor. Ya. Tobillo, ¿es un dolor izquierdo constante? Sí. Sí. Sí. Y lo otro, el pie derecho, yo me rompí una vez con unas pantuflas en el ¿ya? patio y sané. Me costó harto, pero sané. Pagué médico particular, enfermera y todo hasta que sané. Gracias al Señor. Pero tengo un cototito que me impide caminar derecho, adebajo. Ah, perfecto. Entonces quiero, tengo fe en Dios que me va a desaparecer ese cototo. Perfecto. Para ponerme zapatos tan lindos como los que tiene usted, se los miraba. Ya, perfecto. Entonces, ni un problema. Ni un problema. El cototo que se vaya sí. de abajo es una cosa que ando con, una, sí. con un picarón. Ya. Entonces me impide caminar claro derechito. Sí. Por eso que miro a las hermanas, yo tenía faldas preciosas, zapatos. Y ahora no las puedo usar porque no, por el pie sí. torcido, ¿cómo voy a andar? No puedo. Oremos al Señor. Ni ponerme entonces. Zapatos lindos, sin detener. Yo tenía, tuve que regalarlos todos a otras hermanas. Claro. Ahora vamos a orar entonces para que el Señor le desane. Pues. Le enderece los pies. Amén. Y ese cototo desaparezca. Tengo fe en Cristo Amén. Jesús. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la vida de tu hija, Señor. Sin duda, Dios mío, cuando hay fe, todo milagro ocurre. Porque tú eres el Dios de los milagros. Yo te pido, Señor, llévate esa enfermedad. Quita, Dios mío, esa dolencia. Endereza los pies de nuestra hermana. Rompe con toda obra del enemigo y toda obra del diablo. En el nombre de Jesús, sánale, Dios mío, para tu gloria. Que podamos ver tu mano poderosa obrando sobre ella. Para tu gloria. Amén. Y amén, Señor Jesús. Dios le bendiga mucho, mi hermana. Amén. Dios le bendiga. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Es de Chillán Viejo. Ah, por ahí debe estar. Pero, Dios le bendiga mucho. Amén. Un gusto. Amén. Bendiciones. Igual para usted, que Dios amén. La bendiga mucho. Es un placer, un gusto. Amén. Gracias, gracias. Amén. Pase por acá, por favor. Cuénteme, ¿qué tenía usted? A ver, buenas bueno, tardes. Yo, según los médicos, yo sufro de cáncer, pero ya. mi Dios hoy día me sanó. Cuénteme, me he operado ¿cuánto dos tiempo? Veces. Dos veces. Llevo más de un año viéndome con médico. Ya. Esta semana, el día martes, el médico me vio y me dijo que el cáncer ha avanzado en etapa 3. Ya, está en etapa 3 sí. según el médico. Que tengo que operarme lo más antes posible, antes que pase a etapa 4, porque si no me opero antes, yo me da 3 años de vida si él no me puede ver, puede operarme. Y llevo desde que me enfermé como 6 meses que me congrego en una iglesia pequeña. Ya. Pero yo desde que estoy enfermo le pido siempre a mi Dios que mi fe no decaiga en Él. Uh-huh. Yo en las noches me despierto y le oro a mi Dios que me sane. Y en la noche me mostró, yo no había venido nunca aquí, me mostró este templo. ¿Anoche? Sí, me mostró usted así tal igual como estaba vestido y que Él me sanaba hoy día. Amén. Yo por eso vine hoy día. Amén. Vine hoy día, mi señora me dijo, en la casa me dijo, pero tú cómo vas a ir a esa iglesia, me dijo, si no conoces a nadie. Yo le dije, yo tengo mi sueño que me reveló mi Dios anoche, que Él me sanaba y yo voy a ir con fe, le dije. Amén. Me dijo, pero si no conoces a nadie. Yo le dije, no importa, aunque te enojí, igual voy, le dije. Y yo vengo con fe qué de bueno. que hoy día mi Dios me sanó. Amén. ¿Qué sintió usted hoy día acá mientras oramos? Bueno, yo sentí el mismo malestar que sentí anoche en mi sueño. Ya. Un ardor la vejiga que bajaba hacia abajo. Incluso tengo ganas como de ir al baño, pero todo, me estoy aguantando, mi pastor. Porque yo sé que mi Dios hoy día me hizo el milagro que le he pedido tanto, con todo el corazón. Amén. Porque tengo dos niños pequeños que ellos me necesitan. Así es. Y yo se los pedí de todo corazón a mi hijo. Y yo le digo, mi Dios, si tú me diste una familia linda, ¿cómo me vas a dejar de que ellos estén sin mí? Le digo yo, dame fuerza, mi Dios, y dame vida para poder estar con ellos. Dios se va a encargar de todo, mi hermano. Ahora el paso a seguir, importante. Vamos a orar nuevamente por usted acá. Y el paso a seguir es ir al médico, para que el médico nuevamente le haga los exámenes de rigor. Sí, yo incluso cuando me operaron la primera vez, cuando me llevaron la primera vez a operarme, yo estaba orando en mi camilla ahí. Y el médico, yo por eso tengo fe que mi Dios me sana y me ha sanado. Amén. Porque el médico que me operó yo no había escuchado nunca y no lo había visto nunca. Me dijo, así me dijo, hermano, o sea, caballero, me dijo, ¿le puedo pedir algo? ¿Le puedo decirle algo? Sí, le dije yo. ¿Usted se molestaría si nosotros oramos antes de operarlo? Yo le dije, doctor, estoy orando. Entonces me dijo, oremos juntos, me dijo. Terminó de orar, me dijo, ya, nombres a Dios, te voy a operar, me dijo. Yo por eso tengo fe que mi Dios me ha sanado. Ahora hay que hacer entonces esos exámenes para certificar lo que Dios ha hecho en esta noche. Sí, amén. Yo tengo fe en mi Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú has comenzado una obra, Señor, en la vida de tu hijo. No podemos dudar, Señor, de lo que tú has mostrado a su vida. Y creemos con todo nuestro corazón que tú obrarás poderosamente. Señor, gracias por esta sanidad, por este milagro. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios le bendiga mucho, gracias, mi hermano. Gracias. Fuerte ese aplauso. Dios le bendiga. Amén. Ahí vamos a estar en contacto. Adelante, por favor, acérquese. ¿Cómo está? Dios le bendiga. ¿Qué tenía usted? Resulta que yo tenía, sentía constantemente un dolor en mis ovarios. Ya, un dolor fuerte. Sí, yo estaba entrando en una depresión porque me encerraba en mi casa y ya. Tomaba agüita, de todos los remedios que hubiesen para el dolor. Perfecto. Y últimamente me hice unos exámenes y me salieron que tengo dos miomas. Ya. No sé, todavía no he ido al médico qué tratamiento voy a tener, pero en realidad desde que llegué acá me sentí mucho mejor. ¿Qué sintió ahora cuando oramos? De mi depresión ya no, creo no tener más depresión, me siento feliz y siento que en realidad sí, ya no tendré más dolor en mi ovario. O sea, ya se fue los miedos, los temores, uh-huh. Todas esas cosas se fueron. ¿Y el dolor que tenía ahí ya? Ya no. Ya no está. Qué bueno. Vamos a orar para que Dios la mantenga sana. Amén. Padre, gracias por lo que tú has obrado en ella, Señor. Gracias por este milagro. Manténla sana y libre, Señor, de toda depresión y de toda enfermedad. En el nombre de Jesús lo pedimos para tu gloria. Amén. Y amén, Señor. Dios le bendiga. Fuerte ese aplauso. Gloria a Dios. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Cuénteme, ¿qué tenía? A ver, yo cuando llegué acá, o sea, de hecho, hace varios días ya andaba con un dolor fuerte en lo que es la espalda. ¿Ya? Y en parte del estómago acá. Ya, es como una presión que tenía. Claro, por ahí. Es como que se pasaba de aquí de la espalda, el lado costado izquierdo. Hacia adelante. Hacia adelante. Ya. Ya, cuando estábamos orando, el dolor de aquí al frente se fue. Desapareció. Desapareció. De hecho, para yo, cuando bajé a mi hijo del vehículo, lo tomé en brazo, me dolía bastante. Claro, era una presión que hacía. Ahora lo estaba tomando en brazo y probando a ver si. Claro, no sentía la presión. Pero sí siento un pinchazo aquí en la espalda. En la espalda. Sí. ¿Y eso lo tiene? ¿De cuánto tiempo que está eso ahí? Esto, a ver, era como esporádico. De repente podía pasar un mes, dos meses que no sentía nada. Ya. Y estas últimas dos semanas ha sido casi constante. Ya. Pero el dolor del estómago del también estómago se fue. Era junto, ¿no? Claro, es todo. Era todo junto. Ahora se fue el dolor del estómago, queda solamente el pinchazo el la espalda. Pinchazo atrás. Claro. Bueno, oremos pues. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tú has hecho ya una obra en su vida, Señor, y en esta noche tú te has llevado ese dolor, Dios mío, en su estómago. estómago y lo has sacado, Dios mío. Yo te pido que en esta hora obres también en su espalda, Señor, y llévate esa dolencia, quítala, Señor, arráncala, que nunca más vuelva, Padre mío. Manténlo sano para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga mucho, amén. Después nos cuenta, amén, ¿cómo le va? Amén, gracias. Dios le bendiga, mi hermana. ¿Qué tenía usted? A ver. Yo hacía como 6 días que tenía un dolor. Seis días un dolor fuerte en la pierna. En la pierna. En la pierna todo, me tomaba con todo aquí para abajo. Ya. Y fui a médico y me tiraron todo el día, de las 9 más o menos. El médico la atendió 20 minutos, pero todo el día. La fiatople, una cosa así. Y no me encontraron nada. Nada. Nada, nada, nada. Más que unos varices que tengo en mi pierna. Ya. Y eso tuve que comprar unos remedios. Y aquí el Señor me sanó porque yo estaba aquí orando y me hacían así la rodilla. Así como que me metían así, me hacían. Perfecto. Se me movía toda la rodilla, parece que como así me reflejaba la rodilla. ¿Y ahora el dolor? No podía ni caminar. ¿Y ahora el dolor? ¿No? Cuénteme. Nada. Nada. Ni un problema. Mira. Bendito sea el Señor. Y nos estuvo todo el día, vos. No, vos. No. Dios bendiga. Gracias para la gloria de Dios. Yo no quería. La hermana dijo, vaya, vaya. Qué aquí bueno. Estoy, gracias a mi Padre. Amén. Déjeme orar, Padre, gracias por lo que has hecho en ella. Manténla sana, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús te agradecemos esta bendición. Amén y amén, Señor Jesús. Dios le bendiga mucho. Pero ahora ni un problema. Qué bueno, qué bueno. Fuerte ese aplauso, hermano, fuerte. Aleluya. Lo importante es que usted llegue a casa y pruebe lo que no podía hacer. Sin duda los testimonios que se cuentan acá es disposición de cada hermano. No obligamos a nadie a hacerlo porque creo que si Dios lo hace, amén. Pero esto ayuda a la fe de muchas personas para que puedan creer y confiar en que hay un Dios que obra milagros. Pongámonos de pie, cantamos una última alabanza para ya estar cerrando esta noche de milagro y esperamos que usted se vaya pero muy feliz, muy contento a su hogar. Recordarles que mañana tenemos nuestro culto de celebración a las 10 de la mañana para todos nuestros hermanos de Chillán y esperamos tener una bendición hermosa. Vamos entonces, cantamos al Señor. Jesús, son tus Aleluya. Bendito es tu nombre. Oh Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Noche de Milagros, en vivo y en directo, transmitido a través de Radio Emaús y Televida. Contentos de poder estar compartiendo con ustedes y, por supuesto, de que ustedes hayan podido tener esta oportunidad de escuchar Palabra del Señor. Un milagro en tu casa era el tema que ministró nuestro obispo. Estaba en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7 de la serie Evangelismo, y además tuvimos también una linda respuesta, una linda bendición con más de 27 almas salvadas en esta noche. Así es, 8 que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo por primera vez y 19 que renovaron su compromiso con el Señor. Así que una hermosa cantidad de hermanos, de hermanas que hoy pudieron reencontrarse con nuestro Señor, que pudieron algunos conocer del Evangelio e incorporarse a esta familia de la fe. Y creemos que hay fiesta en los cielos y nosotros también estamos de fiesta, estamos contentos, estamos gozosos, porque sin duda hoy han sido personas, han sido almas que se han encontrado con este evangelio, con esta palabra y con este amor tan maravilloso de nuestro Dios. Claro que sí, personas que a lo mejor estuvieron también mucho tiempo apartados del Señor y hoy estuvieron acá, escucharon la palabra y recibieron también esta bendición, este amor tan hermoso que Dios nos demuestra día a día y que a la vez también nos da una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Tenemos a nuestro hermano Nicolás aquí también en los estudios con entrevistas de nuestros hermanos que estuvieron siendo parte de lo que es Noche de Milagros. Hermano Nicolás. Así es, queremos conocer las impresiones, queremos saber parte de la historia de lo que han sido y cómo han vivido esta noche de milagros nuestros hermanos que hoy nos visitaron también y estuvieron presentes a través del mensaje, a través de todo lo que se hizo en esta noche de milagro. Y queremos saludarle, Dios le bendiga mucho. ¿Cuál es su nombre? Alejandro Sánchez. Hermano Alejandro, ¿cómo se sintió usted en esta noche de milagro? Vimos que también dio su testimonio en el altar. ¿Qué experimentó usted a través de esta noche de milagro? Bueno, de hecho me he sentido súper bien. Nosotros venimos de Bulnes, de justo que se está abriendo en Bulnes, y yo venía con un dolor bastante fuerte en la espalda y en el estómago. Y esto venía hace varias semanas hacia atrás. Bueno, siempre era como hace un par de años yo sufrí de dolor en los riñones. Entonces era un dolor que se iba por un tiempo, puede pasar meses y no pasaba nada, pero este último tiempo había sido bien constante. De hecho, las últimas dos semanas prácticamente no sabía qué comer porque todo me caía mal. Y cuando el pastor empezó a orar por los enfermos, yo pasé con harta fe igual. Sentí que el dolor de estómago se fue. De hecho, sentía como un hinchazón en el estómago muy fuerte y me quedó un pinchacito en la espalda. Entonces, cuando después el pastor de nuevamente oró, y ahora me estoy dando cuenta que el dolor no lo siento. No siento ningún dolor en la espalda y tampoco la inflamación aquí en el estómago. Es una bendición poder experimentar aquello. ¿Y cómo puede explicar usted a los hermanos, a los televidentes que están a través de la televisión y la radio, lo que se vive acá en este lugar? Yo me he sentido súper bien, una alegría muy grande. Nosotros veníamos de Concepción. Estuvimos muchos años viviendo en Concepción y hace 2 años nos venimos a Bulnes a vivir. Y en estos 2 años hemos estado buscando iglesia. Y mi señora vino el domingo pasado, se sintió muy bien y yo por mi trabajo me cuesta llegar, porque yo trabajo de lunes a lunes en Talcahuano. Viajo todos los días de domingo, o sea, de Bulnes a Talcahuano a trabajar. Y hoy día me hice un tiempo para poder llegar acá. Venía con harta fe, como le digo, porque necesitaba la sanidad y me he sentido súper bien, muy, muy contento y es el tío que el Señor ha tocado mi vida y eso es lo que estaba buscando y me voy contento y feliz porque lo he recibido. Qué bueno, nos alegramos mucho, nos alegramos también de conocerle y que sea parte también de esta bendición maravillosa. ¿Algunas palabras ya para despedirse? Dar gracias al Señor por el recibimiento de los hermanos que tuvimos acá nosotros en Chillán. Y bendecirle a todos que estén, los que están viendo a través de televisión y escuchando la radio, que Dios les bendiga y que vengan con fe a la noche de milagro y que el Señor va a hacer un milagro en sus vidas. Amén. Ahí estaba entonces palabras de nuestro hermano, hermana Tracy, hermana Katy. Los dejo a ustedes y ya volvemos con más entrevistas. Siempre poder estar escuchando aquellos testimonios, lo que Dios ha ido obrando, lo que Dios ha ido haciendo, y en especial en esta noche, que ha sido una noche que la llamamos Noche de Milagros, porque es donde podemos orar en una forma especial o específica para que pedir a Dios que Él pueda obrar esa sanidad, y lo hemos visto hoy. Creo que Dios ha sido maravilloso en esta tarde. Hemos visto muchos, muchos milagros, muchas sanidades que Dios ha estado obrando y muchas otras que van a seguir sucediendo a medida que los días vayan pasando también. Así es, por las palabras de nuestros hermanos nos gozamos y vemos también cómo Dios actúa en base a la fe. También era el tema que hoy podíamos escuchar de aquella mujer que le creyó al profeta y también confió en que Dios podía también traer esa solución a su problema, al momento que ella estaba viviendo. Y hoy también lo vemos en este lugar. Solamente hay que creer y vemos el fruto de esa fe también provocada en la vida de nuestros hermanos. Seguimos, hermano, con usted también, hermano Nicolás, con más entrevistas. Escuchábamos a nuestro hermano también dar su testimonio en el altar junto a nuestro pastor y era un momento especial también poder conocerle. Mi hermano, ¿cuál es su nombre? Norberto Cárdenas. Mi hermano Norberto, ¿cómo experimentó usted esta noche de milagro y qué sintió? Si nos puede seguir comentando lo que usted le pedía a Dios. Bueno, yo sufro de un cáncer a la vejiga, me he operado 2 veces. El médico me dijo, pero yo me rehúso a lo que me dice el médico porque yo le sirvo a un Dios grande. Entonces me dice que el cáncer me avanzó a etapa 3 y que tiene que operarme lo más antes posible. Si no me opera antes que pase a etapa 4, si no logra operarme me da 3 años de vida. Pero yo desde el momento que estoy enfermo le he pedido a mi Dios, le he rogado a mi Dios. Día y noche, a la noche, a la hora que me despierto, le vuelvo a orar a mi Dios. Y le he orado tanto a mi Dios, tanto, tanto, pidiéndole que si Él me dio una familia hermosa como la que tengo, no me permita dejarlo solo. Que me dé fuerza y vida para estar siempre al lado de ellos, de preocuparme siempre de mis hijos, que se los pedí con tanto amor y tanto cariño a Él, que como Él me iba a negarme de disfrutar esa bendición que Él me ha dado. Pero anoche mi Dios me demostró aquí esta casa de adoración. Yo no había venido nunca, primera vez. Incluso las primeras 2 alabanzas que se le cantaron a mi Dios, yo en mi sueño yo las vi. El pastor andaba exactamente igual, vestido como estaba hoy día. Y mi Dios en mi sueño me dijo, tú eres un águila que has caído, me dijo. Levántate, me dijo, pero ten fe, yo hoy día te voy a hacer tu milagro. Yo vine por mi milagro hoy día, yo sé que mi Dios me sanó. Yo sé lo que mi Dios hizo conmigo, a pesar de lo que digan los médicos. Yo ahora tengo más, con mayor razón, más le creo a mi Dios. Mi fe, siempre le he dicho a mi Dios, aunque pase lo que he pasado, he tenido momentos difíciles, pero nunca he decaído mi fe. Siempre le he rogado que me ayude, que me dé bendición de vida, le digo yo, que es lo único que le pido para poder estar con mi familia y poder criar a mis hijos que todavía me necesitan, son pequeños, pero yo sé que mi Dios me hace el milagro, mi hermano. Así es, en lo personal también he vivido esta enfermedad de cerca, pero también le puedo decir de que he confiado y hemos vivido el poder de Dios, que Él puede sanar, que no hay nada de lo que se pueda sea imposible para Dios, así que le animamos para que confíe y creemos sinceramente, creemos que Dios en esta noche obró milagro y también queremos que se vaya creyendo en lo que Dios hoy obró. Le agradecemos su testimonio, le agradecemos sus palabras y unas palabras ya para poder despedirnos. Bueno, yo sé que hay mucha gente que a lo mejor está pasando lo mismo que yo. Yo les digo que hay que aferrarse a Dios con toda la fe del mundo, que Él es el único que nos puede ayudar en los momentos difíciles. Yo he tenido momentos muy difíciles de que estoy enfermo, que como personal, así como familiar, con mi familia hemos pasado momentos malos, pero mi Dios nunca lo ha dejado solo. Mi Dios es un Dios grande de milagros y es el único que nos puede ayudar a pesar de lo que nos digan los médicos. Los médicos son terrenales, pero Él es el doctor de los doctores y Él es el que tiene la última palabra. Y yo les digo que si necesitan a Dios y necesitan un milagro, que lo busquen con fe, así como lo he hecho yo. Y Él les va a mostrar el camino. Y es un camino hermoso, hermoso, porque yo me he apartado del mundo desde que lo conozco. Entonces, yo sé lo que es estar con el amor de Dios todos los días y andar siempre con Él. Es una bendición grande que no se puede describir. Así es. Muchas gracias, mi hermano. Dios le bendiga mucho. Lo dejamos entonces, hermana Tracy, hermana Katy, y escuchamos también a nuestro hermano. Es un hermoso testimonio que estábamos escuchando. Bueno, sin duda el ver a todos nuestros hermanos que han recibido hoy una bendición de parte de nuestro Dios nos alegra el saber que Dios ha ido obrando, que Dios ha respondido la oración de nuestros hermanos, y especialmente también él, como mencionaba, esa oración especial que le hacía por su familia para poder permitirle estar más tiempo con ellos, con sus pequeños. Y creemos que Dios es un Dios bueno, justo, es un Dios de amor y que Él conoce cada situación y muchas veces ocupa también estas áreas para poder llevarnos al propósito que Él tiene para nosotros. Así es. No decimos de que Dios nos quiera ver enfermos ni nada, pero Dios, como dice usted, utiliza cada situación que vivimos para acercarnos a Él. Y la verdad es que hoy hemos visto aquello a través del testimonio de nuestros hermanos, a través del testimonio de aquellas personas que compartieron con nosotros en esta noche de milagros. Y aún nos queda también compartir un testimonio más junto a una de nuestras hermanas, y para eso también está nuestro hermano Nicolás. Así es, yo me encuentro con mi hermana también aquí presente para poder conocer su testimonio. Cuéntenos un poquitito cómo Dios obró en esta noche. Hermoso, mi Señor amado, no hay con qué pagar lo que ha hecho con uno. Yo estuve en el hospital ayer, bueno, hace 6 días que estoy enferma de esta pierna, yo no caminaba ya. Yo tenía miedo tanto que voy a tener alguna cosa. Y dije yo, Señor, la noche de milagros, yo sé que usted me va a sanar, Padre mío, porque usted es un Dios grande, poderoso, y un Dios de amor y misericordia. Él es sanador, es doctor como doctor, como decía mi hermano. Yo estaba pasada adelante y mi rodilla se me movía así como que la tenía zafada, como que alguien me la está arreglando los huesos. Y eso es lo que sentí, mi hermano, y sentí la sanidad del Señor, que yo no podía caminar. Subí hasta la escalera con usted. Gracias a mi Padre, porque Él se merece toda honra y toda alabanza. Mi Señor, eres grande y poderoso. Por eso yo también invito a cada persona, Señor amado, a cada gente que está afuera, a cada hermano que está ahí en el mundo, a cada persona que no tiene al Señor en su corazón, que busque a Dios. Que busque a Dios, porque es lo más importante y lo más lindo que puede haber. Así es, podemos decir entonces que se va sana. Gracias, mi Señor, para su gloria. Él tiene todo poder para toda enfermedad, porque Él es doctor de doctores y dueño de la vida, dueño de la muerte y dueño de la enfermedad y la sanidad. Él es todo. Así es, Él es todo. Muchas gracias, mi hermana Belinda. Dios le bendiga mucho. Gracias por sus palabras. Ha sido conocer parte de todo de los testimonios de nuestros hermanos que han experimentado esta noche de milagro. Y le invitamos para que usted también sea parte de esta hermosa bendición. Por mi parte, yo me despido, hermana Tracy, hermana Katy, deseándole muchas bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en la sintonía. Muchas gracias, hermano Nicolás. Dios les bendiga a usted, y creemos que hoy todos nuestros hermanos que han estado a través de la sintonía han recibido también esa bendición de parte de nuestro Dios. Creemos que nadie quedó excepto de todo lo que nosotros estuvimos viviendo acá, aquellos que estuvieron esperando este día, que estuvieron deseando poder compartir de esta noche de milagros y que a lo mejor no pudieron llegar. Sabemos que Dios y su Espíritu Santo también ha fluido a través de estos medios de comunicación y ha llegado hasta su vida, le ha bendecido, le ha llenado, le ha dado una palabra. Creemos que Dios hoy ha obrado de una forma maravillosa, y si a lo mejor usted también sintió una sanidad, sintió un milagro, o a lo mejor usted hoy hizo la oración junto a nuestro obispo y aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, le invitamos a que nos haga saber esa hermosa decisión que usted ha tomado, para nosotros gozarnos junto a ustedes también y poder orar todos juntos para que Dios les siga bendiciendo. Puede llamarnos o puede escribirnos a través de Facebook, y de esa manera poder nosotros compartir esta hermosa alegría. Así es, y le invitamos también, porque muchos de ustedes a lo mejor no tienen un lugar donde congregarse y han decidido también tomar esta decisión, pero es importante que usted también pueda comenzar a buscar del Señor, a buscar palabra, y que Dios también pueda ir fortaleciendo su vida. Creo que es importante también no solamente quedarse en este primer paso. Este es un proceso que usted tiene que seguir, que tiene que continuar, pero para eso también necesita la ayuda de su iglesia, para que de esa manera usted también pueda ir afirmando sus pasos y también esta fe que usted ha tenido para para creer en Jesucristo siga también creciendo en usted y en su vida. Y yo quisiera, hermana Katy, aprovechar, no habíamos tenido la instancia, sí, la verdad, de poder saludar a nuestros hermanos que estuvieron a través de las redes sociales y que nos estuvieron saludando incluso antes de ir al mensaje. Tenemos a nuestra hermana Cintia Merino, allí nos saluda. Bendiciones a todos, que sea de gran bendición esta noche de milagros desde Quinquegua. Así sucedió, mi hermana Cintia, muchas gracias. Lupita Castillo también nos saluda, Mica también nos saluda acá. Nuestro hermano Adonis siempre también nos comenta, sí, él viéndonos desde su trabajo en Coronel, si no me equivoco. César Montesinos también nos saluda, nos estuvo viendo a través de Facebook. Rosita Amelia Enríquez, también desde el sector del Parrón, viendo Noche de Milagros. Gisela Figueroa nos saluda. El hermano Héctor Jesús Parra también nos manda saludos, dice, a todo el equipo desde Punta Arenas. Y Carlos Beneja Jara dice, bendiciones, hermanos en Cristo. Ahí están los comentarios, los saludos, a quienes por supuesto agradecemos también por estar acompañándonos en esta transmisión especial de Noche de Milagros. Sin duda alguna, agradecemos a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en esta transmisión, en esta noche especial. Esperamos que Dios les haya bendecido grande y grandemente, y si a lo mejor hoy se perdió el poder congregarse, les invitamos para el día de mañana, culto de celebración a partir de las 10 de la mañana. Nos estaremos reuniendo una vez más para glorificar y adorar el nombre de nuestro Dios, así que queda usted cordialmente invitado a participar, a venir y a escuchar una vez más palabra de nuestro Dios. Así es, así que nosotros ya también comenzamos a cerrar este espacio, como siempre agradecida de la sintonía de cada uno de ustedes, a todos los que estuvieron a través de Radio Emisoras Emaús y de Televida, muchas bendiciones, que tengan una muy buena noche, y si Dios también así lo permite, nos estaremos encontrando mañana en una transmisión también especial desde este lugar. Así es, a nombre de todo el equipo de RCN les deseamos entonces que Dios les bendiga grandemente y esperamos encontrarnos el día de mañana si Dios así lo permite. Que Dios les bendiga. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Radioemisoras Emaús.